Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 245, grabado el viernes 25 de diciembre del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, el último episodio del 2009, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Pico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Crypto Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julio. Hola, geekos. Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, yo soy Omar Man. Queremos darle las gracias a la chica de Behavior por estar bailando por nosotros acá, solamente con esos gorritos de Santa Claus estratégicamente puestos en sus pezones. También queremos agradecer a todos ustedes. De regalo de Navidad le voy a pedir uno de esos gorros de Santa Claus. Yeah. Quédate con el gorro, voy a quedar con la chica. Queremos agradecer. Le pediste la pupusa. ¿Se la pupusa? Cortido. Ah. También, señoras y señores, queremos agradecerles a ustedes por estar con nosotros, episodio tras episodio, bajando estos shows, riéndose con nosotros y de nosotros. Y hacia nosotros. Y hacia nosotros. En nuestra dirección. Gracias a la chica por mencionar el piripipi. Por tocarnos siempre el piripipi. Siempre que nos toca el piripipi, tenemos que parpapar. Y nos ponemos bien polisa, man. Ah, o sea, estamos mordidos. En el piripipi. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de la chica de vida. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy especial. Con una recomendación de la semana a cargo de Brito Man esta semana. Adelante, Brito, ¿qué nos recomiendas? No, yo no traigo recomendaciones, traigo dos recomendaciones. Dos recomendaciones. La número tres. Recomendaciones. No, dos recomendaciones. De películas que he visto, como saben, ya se nos ha hecho un poco de costumbre, ¿verdad? Y hay que ver películas. Y traer recomendaciones. Ah. Y traigo una película nueva, ¿verdad? Que es, por lo menos acá no ha venido aún. Ya está en DVD disponible, que es la película Nine, que ya habíamos hablado, ¿verdad? La animada. Sí. De los mamá. Ajá. Que son okay. Como de saquito de yute. Ya, ya me lo imaginé. Buenísimo movie, realmente. ¿En serio? Buena movie. Pero además de ver la animación, pues la animación es la... Pero lo que habíamos dicho antes, que es así dark o es así virguita. No, no es virga. No es virga, para nada. Ok, es una historia más seria, digamos. Mira, es una historia acerca del futuro de la humanidad. Distópico. Si les cuento más, tendría que darles spoilers, porque realmente la historia se empieza y vos no sabes qué está pasando. Ajá. Mientras te vas dando cuenta de qué es lo que está pasando y de dónde vienen los monstruitos esos y el por qué, eso es lo bonito de la historia. Entonces, no les voy a dar spoilers, simple y sencillamente se las recomiendo, realmente me gustó, la disfruté. Y la animación, obviamente, increíble. La otra, una película ya un poco más viejita, pero yo no sabía de su existencia. Me la recomendaron la semana pasada y la logré conseguir en Blu-ray. Es la de este que se llama Layer Cake. Es de Guy Ritchie, creo, pero no me extrañaría que algo tuviera que ver porque tiene todo el talle y hasta artistas. ¿Es inglesa? Sí, en varios artistas que salieron en Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Sí, o sea que podría que él haya tenido algo que ver ahí. Muy buena película. Es con Daniel Craig y también con la Sienna Miller. Y sale ahí. Lindísima esa mujer. Y muy buena película. Si le gustan ese tipo de películas que te salen con sorpresa, de que el plot sale con cosas que no te imaginabas, te han pegado una gran confundida. Sí, aquí estoy viendo. Muy, muy buena película. El director fue Matthew Vaughn. Ah, el hermano James. Sí. Ah, por eso sale ahí Daniel Craig. Sí. Así es que... Esa la vi. Layer Cake, la vi. Ay, ¿por qué te la recomendaste? Sí, la, se las mencioné. Yo me acuerdo que vos dijiste algo no, de no, una de que no era, pero que sí era de Guy Ritchie. No sé si te referías a esa. Esa era. Pero aquí ni sale Guy Ritchie en los credits. No es producida por él. No, no dirigida. Producers es Matthew Vaughn, Adam Bohling, Claire McGain y David Reed. Ninguno de ellos conozco en realidad. Nunca. Bueno, pero igual. Sí, yo creo que es el amiguito de Guy Ritchie, porque hasta los mismos artistas, el mismo tipo de película, eso que te dan una escena y vos, ey, ¿y eso qué onda, vea? Y 20 minutos después ya te das cuenta qué onda con esa escena, vea, no tan marcado como las de Guy Ritchie, pero sí en ese mismo estilo. Yes. Así es que se la recomiendo. Esas son las dos recomendaciones que traigo yo para esta. Bueno, no, tres recomendaciones. Pero no es este, no es el fulano que le habían. No es ese. Y la tercera recomendación. No. Si ustedes tienen acceso a comprar la revista Maxim de enero del 2010, que está en venta a partir del 15 de diciembre del 2009, o sea, ya. En la portada sale, y ahí está viendo alguno. No he logrado ver las fotos, pero sí entiendo que están muy interesantes. Tanto en la portada como en la interior de la revista, a la Olivia Munn. Ya le he mencionado antes, es una de las presentadoras de G4, que es una gran nena, masita. Munt, M-U-N-N, Olivia Munt. Y sale en esta Maxim, pues, y... ¡Ay, masita! Si alguien consigue esa, ponga la liga. Es como una Megan Fox menos zorra. Sí, fíjate, bien bonita, y más que geek. Si vos vieras, yo la sigo a ella en Twitter. Y es una gran geek y está. Tiene fotos de ella disfrazada con el Golden Bikini, disfrazada de la Sean Lee. ¿Tiene personalidad? No, y por cierto, va a salir, yo me había confundido, pensaba que ella iba a ser la Viuda Negra, pero no, pero sí va a salir de todas maneras en... La trompuda negra. Sí, porque los labios son bien chiquitos. Sí, va a salir en Iron Man 2. Bueno, los de arriba, los de abajo. ¿Siendo qué? Ay, por ahí sale el papel, lo leí el otro día, es... no reconocí quién era el artista, quién era el personaje, pero sí va a salir. Vaya, ok. A bien. Está bien la chica. Así que gracias por las recomendaciones y vamos a continuar este episodio, señoras y señores, con el Box Office. Adelante, Ticomán, con el último Box Office del año. El último. Los mandaremos. Feliz Navidad, Maras. De veras, feliz Navidad a todos nuestros. Oye, escuchas. Espero que lo hayan pasado muy bien. Mandaremos al sol el árbol de Navidad también. Yes. Bueno, no, porque son inflamables. Se puede quemar. Mándame de noche. Se pueden quemar los Gundam. Los va a dejar todos ahumados. La número 5 es Twilight Saga. Ahí está todavía haciendo dinero. Vamos a... Saga. Ah, New Moon. Sí, New Moon. La número 4 es Did You Hear About the Morgans. Esta es una con Hugh Grant y creo que con Sarah Jessica Parker. Uh-huh. Una comedia romanticona. Que los man... Pero fíjate que es buena la comedia. Protección de testigos. Es unos fulanos que se están divorciando, una pareja que se odian y de repente... Hey, son testigos de algo y los tienen que mandar protección de testigos. Holy shit. Como de pareja y tienen que mantenerse unidos a la... A huevos. A la fuerza. La número 3, The Blind Side. Siempre ahí Sandra Bullock haciendo... De vergas. La número 2, la princesa y la rana. La Sandra Bullock como que ha tenido un... resurgimiento. Un resurgimiento, porque te acordás que haciendo memoria ahorita hice clic y traía cuatro recomendaciones. De propósito. No, sí, esa la vi hace rato, pues, pero la que vi hace poco y que también me acuerdo que la que estuvo en el, por lo menos en los top 5, fue All About Steve. Ay, pero esa película supuestamente ya sale... ¿Sale algo feíto? No, ella sale cae mal en esa película. Sale desesperante. Pero vieras la película... La película es buena. Es buena. No, fíjate que a mí lo que me llamó la atención es que la nominaron a dos premios Golden Globe la semana pasada. A la Sandra Bullock. De oro, sí. A los globos de la Sandra Bullock. Sí, porque no es que tenga globos tampoco. No, tampoco. No, en la película esa sale... pero es una comedia y... Okay. Disfrutable. Pero mira, de globos se enteraron de los papás que dijeron... ¡Ey! El bicho de 4 o 6 años se montó al globo que estábamos pues sí, haciendo. Que era una gran paja. Y vayan a buscarlo, que no sé qué es. Sí. Y el bicho estaba escondido en el sótano. Pero todo era planeado. De repente llegó la prensa. ¡Ey! Se cayó el globo, fueron a buscar, no estaba el bicho. Y de repente ya lo encontramos, estaba escondido, nos bajó. Boy, sí. Y llegaron la prensa, que no sé qué. Sí, este bicho, no, ¿verdad? Que nos bajaste, sí. No, disculpe, así como tú me dijiste que dijera, me fui a esconder y no sé qué. Oh. Y le cayó la cuilia y metieron preso a la nana, al tata, y van a estar como... No es por nada, pero el bicho ese se merece un... Busquen en Wikipedia Balloon Boy. Yeah. Ese es el Esa fue la noticiaza del año. Incidente. Bueno. Dios mío. ¿En qué íbamos? Ah, sí, en la número 2. La princesa y la rana de Disney. ¿Cuánto lleva? Wow. Lleva 44 millones. ¿Se acuerdan que había costado 105? No me acordaba. La número 1, fin de semana pasado, fue Avatar. Nice. Bien, bien. ¿Cuánto hizo? 77 millones. Hablando de eso, señoras y señores, pasamos al mini review de Avatar. Ah, bueno, ok. Pues, iba a ser una pregunta, pero mejor después del mini review de Julius. Fíjate que fui a ver... Spoiler free. Sí, no se preocupen. No se asusten. Escúchenlo. Que solo Julio de los Geekos la ha visto. Así que si se le sale un spoiler, mi vida. Van a oír la tabella. No, yo quiero ir al final, de todos modos. No, por cierto. Mira, me imagino que este va a ser danza con lobos en el espacio. No, no sé. El único comentario que yo... ¡Dejen hablar, Julio! El que la vi fue Julio. El único comentario que he oído es... No, comentario. Tenés que verla en 3D, porque si la ves en 2D, como que se pierde mucho de la magia de la película. Se pierde una dimensión. La película era un concepto, era un working concept o proof of concept que se podían hacer películas palabísimas en 3D. Mira, después de verla en 2D, en normal, yo la vi estándar, leí un comentario similar que decían que es una experiencia muy diferente a las películas 3D que hemos estado viendo en el último año. Y después de leer ese comentario, me quedé con la duda y me gustaría verla en 3D. ¿Vamos mañana? Aún así, viéndola en dos dimensiones, estándar, los efectos especiales son wow. Ajá. Me sorprendieron enormemente. Te olvidas a media película que estás viendo algo generado en computadora y te lo crees que esas están filmando de verdad unos animales, unos seres bien raros. Los personajes, los extraterrestres, los terminás aceptando. ¡Ah, ya me contaste que son extraterrestres! A pesar que yo había leído que era motion capture y que cuando leí eso, Dios mío, si va a ser como aquella, la de Grendel, no, Beowulf. Pero no, nada que ver, la tecnología utilizada que es así, buenísima. Tipo Wallace and Gromit. Ahora, la película es larga, más de 2 horas, casi 2 horas y media. ¡Wow! Lamentablemente, la primera parte de la película es sumamente predecible. Okay. Entonces, le tenés que meter paciencia para llegar al final. El final la justifica. No digo nada. Okay. Simplemente lo justifica. Es muy buen final. ¿Punto? La segunda mitad. Se me cae el micro. Muy bien. Me están distrayendo. En gol de puntos Geekos. Nice. Fíjate que le daría 4. Excelente. De 5. Pero vos leíste 4 Transformers 2. Sí. No. Gracias por recordar. 4 y medio. No, le di 4 y medio. Y hubo otra que a nadie le gustó que solo era este. ¿Ya Joe? Sí. No, pero por eso te digo, no le doy más. No, acuérdate que los puntos son. Cada quien tiene su gusto, pues. Eso. Yeah. O sea, la película no tenemos que concur todo. Mira, película... ¿Pueden ser equivocados como los de Julio? Claro, no se respetan. La película es un gusto mierda, pero es el del, pues. Tiene mensaje. Tiene una idea aceptable. Así sale el los mensajes de las patrocinadoras. A Claudia le gustó, fíjate. Uh-huh. No es una película que solo alguien que le guste en ciencia ficción. Es que danza con lobos en el espacio. La historia, a pesar que es sencilla, está bien craneada. Tiene una base de ciencia ficción que vos decís, hey, el fulano no solo hizo una película. Solo te voy a hacer una pregunta que no lleve spoiler. A ver. A tu manera de ver la película... O sea, te lo voy a hacer mejor... Lo que a mí me tiene intranquilo de esa película y por la que quizás la voy a ir a ver con un poco predispuesto es porque yo siento que le hicieron demasiada propaganda ensalzándola que la mejor película antes de que siquiera nadie la había visto. Ajá. Entonces eso me deja a mí como que... Yo prefiero cuando de repente sale una película, la Mara la ve y empiezan los comentarios. ¡Jue puta, qué buena movie! Vea. Entonces... ¿Estarías de acuerdo con toda la propaganda que le han hecho a la película o pensás que está un poco exagerada la propaganda? Mira, desde el punto de vista de efectos especiales, no es exagerada. Ah, bien. Desde el punto de vista de efectos, es increíble. Ok. Y, cómo te han creado... A pesar de esta mierda. Si te pones a pensar cómo han creado la ecología del planeta, las plantas, los animales, hay una cantidad de detalles... Vos decís, por eso se tardaron como 10 años en hacer. Por eso se tardaron 10 años. Bueno, ¡wow! Siguiente. Buenísimo, entonces, buena recomendación. Vamos a ir a verla. Y señoras y señores, ahora pasamos al típico segmento de fin de año, que es los clips que ustedes nos han mandado de los mejores momentos que hemos tenido en nuestros episodios. El primero que tenemos por acá, y déjame ver aquí si tengo... una música. ¿Cómo? Una música ahí para introducir los clips. ¿A quién se lo va a introducir? ¿Vos? A los oyes, escucha. Que prepárense. Cuidado, fíjate. Mira, no, desde el punto de vista más macabro, eso me sonó a Bulsa. Es que con un clip lo dobla perfectamente, lo tira con el dedo y lo introduce y te mata. Uy. Señoras y señores, el primer clip que tenemos de esta noche es, lo mandó nuestro amigo Abdiel Lugo. Y nos dice que es un clip largo, pero se goza, dice acá. ¡Ah, pues sí, somos lo otro! ¡Sí, somos lo otro, sí! Larguísimo. Así que aquí tenemos el clip de Clark Kent contra Peter Petrelli, el sensei. ¿Peter Petrelli? Petrelli. O Pirelli. Peter Petrelli, sí. Peter Petrelli. Peter. Bueno, los españoles sí pronuncian Peter. Peter. Uh-huh. Sí. O sea, no, y nos oyen en su iPod. Claro. Y Tarkus en el pozo, dice acá. Así que aquí va el clip. Ah, sí, suena mejor cuando le damos volumen. ¿Verdad? Aquí va. Yo creo. Clark Kent de Smallville. Clark Kent. Contra Peter Petrelli de Heroes. ¿En qué temporada Peter Petrelli? Digamos antes que le quitaran todos los poderes. O sea, cuando estaba full. Cuando estaba overload. Full power. Pero ¿y por qué Clark Kent? ¿Por qué no Superman? Porque es Clark Kent de Smallville. Ah, de Smallville. Ah, ok. Clark Kent de Smallville contra Peter Petrelli de Heroes. Mira, menos mal que se iba a escribir en el chat. ¿Todo más, no? Clark Kent de Smallville versus Peter no sé qué de veros. Petrelli. Petrelli, Papirelli, Pirelli. Pirelli, ahí está. Va, entonces, Chivo Machi. ¿Qué pasó? ¿Los esperamos a ellos? No. Denle ustedes. Es por cierto, alguien. Julio, comience. Apuntando. Vaya, Sensei, vos llevas los conteos de lo que digan en el. En el día de hoy. Lleva uno. Ah, vos, no vayas diciendo, sí. Ahí al final nada más no te sigue el resultado. Va, Julio. Fíjate que le voy a Smallville, aunque es un cholero para pelearse a ese nivel. Cuando estaba aún ahí, Petrelli tiene más mañas, pero el otro es más fuerte. Que hostigue, a pesar que no puede volar aún. Los dos pueden volar. No, el de Smallville nunca ha volado. Le cuesta, solo un par de veces, no vuela. Y no sabe cómo. No vuela. Todo se le vuela. Ah, y no sé. Pero no me costa. Pero es más fuerte. No sé, es que creo que es más fuerte. ¿Y la explosión atómica? No, mira. Sí lo derrotó la explosión. Lo que pasa que tiene Healing Factor bien grande. Y se regeneró. ¿Petrelli Petrelli. O sea, Clark Kent le aguanta también la explosión atómica. Yo creo que aguantaría, sí. Porque te dicen que lo único que lo hace leña es la kriptonita. Y no nos vamos a poner con... O la magia. O la magia, gracias. Sí, y el Petrelli no puede copiar magia. Y no creo que la radiación le salga de kriptonita. Pero le puede copiar los poderes a Superman, ¿o no? Mira, no, este porque Superman... copia poderes copia de la mara, de esos mutantes de Heroes únicamente. Mira, yo le voy a Petrelli. Porque para empezar, a este Superman de Smallville ya han salido cabrones fuertes que le pega una gran taleada. Y que lo dejan tiradito. No muerto, pero tiradito. Y el Petrelli, si estamos hablando de ese Petrelli, se hace invisible. Vuela. Viaja en el tiempo. Le lee la mente. Para mí la invisibilidad no es tanto factor porque tiene los otros sentidos. O sea, no lo puede ver, pero lo oye. Pero lo podría confundir. No sabes si se ha viajado en el tiempo. Super poderosa en el oído que le permite oír a dónde va caminando. Bueno, sí. Super olfato. Pero... O sea, tira un pedo y lo vuela. Pero... ¿Quién tiene super olfato? It's bound to be better. Pero... No lo voy a Petrelli. O sea, imagínate, igual, tiene super fuerza. Tal vez no tanto, pero tiene super fuerzas. Tiene super de tal minuto a tal minuto. Pero es el punto, es que no es super fuerza. Como 30 minutos. Oh my God, ahí la no, pero la Nikki. No, pero la Nikki nunca fue así, nunca fue a... O sea, no levantaba un carro, pues. No levantaba una isla. Pero, no, pero bueno, le pega un talegazo en la cara. Le pega un talegazo en la cara y lo manda a volar mierda. No, es que la Nikki siempre es... Apareció como fuerte, pero no... No, sí lo hizo. No, ya estuvo, ya habló ahí Latan. ¿Qué dice? Gana dos veces el Clark Kent. Uno por guapo y el otro por culer. Una por fuerte y el otro por lindo, dice. Ah, pierde su puta. Mira, aunque me cae mal la serie ya y la dejé de ver, mi modo, yo voto por Smallville. Sí, fíjate. Yo voto por Petrelli. Pero con la Satana. Yo voy con Pirelli. Va, ¿y qué dice? ¿Y qué dice? Va, entonces, ¿aquí cómo estamos? Omar, espérate, Omar. Sensei, ¿qué dijeron? Espérate, no, pues primero vos. ¿Yo? Sí. Yo lo voy a Clark Kent, fíjate. Uy, o sea que aquí estamos. ¿Sensei? 3-3, el Sensei. A ver, ¿qué dice el Sensei? Es que él lo tiene. Sensei, Clark Kent. No voto por el que quede empatado. ¿Por quién? No voto para que quede empatado. Y que desempate el ¿Y pero cuántos dijeron en el IDC? No sé, fíjate. ¡A puta! Si vos eres el que iba a llevar el costeo. ¡Ey! Encontré quién es el fulano de azul. ¿Quién? 1, 2, 3, 4, 5, Richard Benjamin. 6. De una serie Quark, de corta vida. Bueno. 7, 3 y 3 dice... Este año fue lo de esa serie. De aquel dibujito. Aquí quedamos empatados. Entonces, ¿qué aquel dibujo de un vergo de Mara, que no, no sabíamos quiénes eran. Ah, bueno, sí. Eso. El Tarkus desde el pozo, ¿qué puedes decir? Clark Kent. Yo creo que gana Clark Kent. Ah, ahí está. El pozo, ¿por qué? ¡Están equivocados todos! ¿Por qué? De gana Clark Kent, Tarkus. Primero, sí, porque es Superman, hombre, es Superman y lindo, es pendejo. Volar, pero todo lo demás tiene. Y cuando ve Warcraft así suena Tarkus. ¡Ay, todo lo tiene! ¡Todo lo tiene super! ¡Y carañón! ¡De a 0 metro! ¡Ay! Y él puede volar y yo estoy aquí en el cielo. ¡Ay, ven! ¡Que te vaya a sacar del pozo! Y una escena así tipo la primera película con Tarkus, ¿eh? Y Tarkus así agarrado a saber de qué, de Superman, ¿verdad? ¡Ay! Desgarrido. Lo que... Desgarrido el grito de Superman. Ese era el punto débil. La kriptonita. Un gandío de kriptonita. El anillo de kriptonita. La tiene que haber sobrepuesto sobre la luz de ley. Siguiente, creo que ya. Next. Tarkus tenía un relleno dental de kriptonita. Bueno. Tenía que ir todo el verso para. Mira. Para lo del final. Yeah. Qué bueno que de verdad el verso, el clip al final se salvó. Se validó. Porque el inicio estuvo cuesta arriba. Pero dice largo y se disfrutó. El final fue lo mejor. Luego nuestro amigo Abdiel Lugo nos final manda acá explosivo. El clip del episodio 202. El Sensei contra los Guardianes. Y de ahí soy yo y mis increíbles conocimientos, que ya me imagino por dónde va esto. Así que aquí va. Había un chamaco ahí que se llamaba Crona, que era un científico bastante habilidoso. Uh-huh. Él quería ver hacia el pasado el origen de los Guardianes. Estoy hablando como que no quiero despertar a alguien. Entonces, esta era un tabú. Eso salió en Gantt's Tale, ¿no? Sí. Shh, cállate. No todo sacado de Wikipedia. Él quería ver el... no, pero eso... Lo recontaron, pues sí, antes, lo recontaron, pero es como parte de la historia del DC, o sea, no es solo de ahí. Esa parte. Él que quería ver el pasado, quería ver los orígenes de esta raza y del universo, entonces ese era el único conocimiento al cual no podían accesar los Malthus. O sea, ellos mismos se habían puesto esa restricción. Pero le valió verga, entonces... ¿Y por qué? ¿No aplicaron por qué? A ver. Claro. Vaya, don Sensei. ¿Por qué se habían hecho esa restricción? Ah, porque se iba a liberar la entropía. ¿Por qué? Se iba a liberar la entropía. ¿Cuál restricción? De que no podían ver el pasado, sus propios orígenes. No podían ver el origen del universo. Sí, por eso es. Acuérdense que la mano y el universo era pura paja para no liberar la entropía en el universo. No. ¿Así dijo el Kent Tate? No. ¿Cómo no? Todo lo de eso era pura paja. Esos enanos son pura mierda. ¡Dense en verga! Ya les perdió todo el respeto. Hubo otro motivo, es que había otro motivo. Creo que en Zero Hour. Zero Hour fue que revelan algo al respecto. Sí, que al final esa fue la consecuencia, pues, de que viene Crona. La regada de este experimento es que esto fue lo que hizo el multiverso, ¿no? Ese experimento fue lo que creó el multiverso y por lo tanto... Es que la DC ahora nos tortura con tantas crisis. En un tiempo sí. Tiene razón Wikipedia. Sí, la Wikipedia. Mal. Yo lo tengo abierto. Sí, vamos a pantalla, ¿verdad? Escribirlo en Wikipedia, Marta. Editar la página. Sí, ahorita lo acabo de escribir. Bueno, ahí están mis increíbles conocimientos de cómo usar Wikipedia. Ese braseo. Rapidísimo. De ahí tenemos el siguiente episodio, que fue en el 203. Nuestro amigo Rodolfo Santana nos pone acá. Ah, no, la mejor intro en el episodio 203. Aquí va. Entramos a la carnita de este episodio. Pa, pa, pa, pa, pa. Me preocupa. Sí. Y en este episodio. Espérate. Yeah. No estaba preparado. Volví a poner, por favor, la introducción. Ah, no, ya no puedo. Sí. Se morda. Se le olvidó el cuál es. ¡Cabal! Espérate, un segundo. Stop, rewind. Bueno, no, en aras del tiempo, Brito Max. Ah, ok. Ya ves, pero tienen que tener grabada la canción. Sí, yo creo que tendremos que hacer un poco de producción adicional. Un poco, lo ínfimo. Luego, en el episodio 207, Rodolfo Santana nos recomienda que digamos esto del camazorro. El otro día yo estaba así, surfing channels. Ajá. Y de repente caí en el canal 4. Un día. Decir que es canal tarde, local. Canal local. Uh-huh. Y veo una telenovela. Y así que, ¡ey, qué bonita la chava que está saliendo en la telenovela! Y solo oigo que la chava dice, ah, sí, no, yo le voy a decir a don Diego de la Vega que no sé qué. Y yo, what? Diego de la Vega. Están dando una novela Diego del de la zorro. Vega. Del zorro, oh, es el zorro. Ah, el zorro. El zorro, y una novela, esas novelas de las que ven las viejas. Pues. El pizorro. Y hasta, yo oí esa mierda. Y cuando esperé que pasara. Como novela es el pizorro. Cuando no pasé con y la como les se da serenata, le dicen el camazorro. El cabazorro. Así se llama como la pizorro. Y mira, el cabazorro por caballo. A mis ¡ay, por caballo! 31 años, me doy cuenta. ¿Oños? Nunca había caído que era por caballo. Por caballo. No sé si me empezaba con K. No, yo siempre... cama, yo le oí cama. No, yo sí le oía cabazorro. Pero... pues el camazorro. El camazorro. Sucio soy eso. El camazotra. Pues sí. Ahí está. El tipo que camazorro. Vivieron engañado ustedes. Mira, fíjate que viví engañado y ya se me había vuelto el miedo. Y yo aún no les creo, fíjate, lo voy a buscar en... No, así que era cabazorro. ¡Cabazorro! El cabong. Y Pepetrano. Pepetrano. También tenemos acá... Rodolfo Santana también nos dice que en el episodio 208, el clip más... uno de los clips más memorables fue este del podcast porno. Fíjate que tenemos... o sea, los micrófonos son bastante buenos. Tenemos un compressor limiter también, que eso ayuda a que el sonido esté... sea, sí, suene un poco mejor. Hay uno de ustedes, cabrones, que se ríen muy duro. Sí, entonces eso nos ayuda. Y un software bueno que es gratuito que se llama Pod Producer. Búscalo en podproducer.net y ahí lo puedes empezar a hacer, grabar tus propios podcasts. Y una buena máquina. Bueno, no necesitas tan buena máquina, ¿eh? Sí. Pero sí. No. Qué aguante. Y en cuanto a lugares para poner el podcast, hay miles. Yo te recomiendo Mevio.com. MEVIO.com. ¿Medio? ¿Y no Mevio? No. Me atropello. Sí. Medio.com. Ahí puedes. Ahí está en el espacio. Medio. Hay un sitio porno. Medio.com. Sin acento en la O. Es que sin acento en la O. Eso fetiche. Medio.com. The Golden Shower. Aquí todos los podcasts que ponen solo gimen. Solo gimen sale. Medio.com solo. Medio.com, the internet's number one voyeur site. Ahí está. A ver, nos pasamos de la raya. Sí. Y busqué el sitio a ver si lo puso ahí. Sí, pero es como de World of Warcraft Gold, un onda así. The Golden Shower. 209. En el episodio 209, nuestro amigo Rodolfo Santana quiere que pongamos este clip. Acerca de cómo Tico Man dobla la lengua, dice. Bueno, hey, te vamos a mandar una foto. ¿Tenemos más noticias o ya no? No. Bueno, entonces, señoras y señores. Tico tenía una noticia. Pasamos al box office. Adelante, Tico, con el box office para esta semana. La número 5, I Love You Man. Esta hizo 7 millones. ¿A quién estás viendo? Ajá, Abril 8. La número 4 fue Knowing, la de Nicolas Cage. Uh-huh. La número 3, The Hunting in Connecticut. O el... La casa en... O el susto que le dieron en Connecticut. Ah, ¿es Hunting o Hunting? Hunting. Oh. Ah, pues. Oh, sí. Ey, ¿cómo es que doblas la lengua? Oh. ¡Wow! ¡No va bien! ¡No va! No, no. Espérate, me voy a poner yo aquí contra la pared. ¡Ah! A ver, la cagué. Pero viendo para qué la dañé. No, me va a ir para mal. Después de ese momento se destaparon. Literalmente abrieron el ojo. Después de ese momento así sexualmente dudoso. Chuco. Continuamos con el show. ¡La cagué! Creo que sí. Esa se me había olvidado ya, gracias. Cuidado. A Dios. A mí también. Cuidado con lo que dicen en los episodios, señores. Hombre. Tremendo, nuestro amigo también Rodolfo Santana quiere que hablemos acerca del escritor de Pooh. Evan Spilotopoulos. Spilotopoulos, sí. él trabajó para Disney. Decilo rápido tres veces. Spilotopoulos. Películas, dice aquí, como La Pequeña Sirenita. Oh shit, que es la segunda parte. El comienzo de Ariel. Ariel's Beginning. Oops. Y Pooh's Heffalump Movie. La, ¿cuál? La película del El Efelante. ¡Ey, es buena! ¡Oh, hombre! ¡Sí! Y a mí me tocó ver. ¡No! ¡No, y, es pero buena! ¿Pero qué, matan a alguien ahí? ¿O? No, la pero... Puta, entonces no tiene experiencia. Pero el elefantillo queda atrapado en un gran hoyo. No, y se lo pisa con el ratón aquel. Con el culo para afuera. Pues, no sé. Y espérate, ¿no sigue la lista? Solo tengo... Espérate, déjame... Esta sí tiene copy-paste, no como la computadora de Julio. Mosquera en IMDb. Es que en la Commodore 64, que me cuesta conectar la internet. Y eso que te baja todo en Windows y cero. Tienes que interpretar. O sea, en Assembler. Solo cargo la página de Google y se topa la memoria. En sánscrito, espérate. Ah, aquí está. No solo ha trabajado en Winnie Pooh, sino que en Tinkerbell. ¡Oh, shit! Ya Roberto ya va a ir a ver a la música. Sí. Roberto está gritando de felicidad. No, es que realmente solo ha trabajado para Disney. Pues, no puede ser el Jungle Book 2, Lion King 1 y medio. Imagínate. Ni siquiera las originales, solo remakes. Ah, vaya, tiene experiencia en remakes. ¿Ya ves? Imagínate todo el sexo y toda la violencia que tiene. ¡Contenida! Que lo necesita, ¿sí? Va a explotar en esta película. Va a ser un kamehameha, fíjate en esta película. Y de repente va a matar a la abuelita. ¿Por qué la va a matar? De repente en media película vas a ver un camarógrafo que cae muerto. Si tenemos el pedazo. Más que mira, a mí en lo personal, Wanted, la película me enculó. Que no sigue el cómic, vale, pero abriátalo, me enculó. Así que ojalá que lo hagan bien, pues sí. Yo doy mi voto de confianza. Al escritor de Pooh. Al ex. Escritor de Pooh. Así, ex. Ex. Y lo pensó, fíjate. El escritor de Pooh. ¡Ay, me mataste! Pero, ese está cagado. Wanted 2. La secuela de Wanted. No ha venido. No, ni la han terminado. No, pero... Sí, ni la han hecho. Que está cagado en la dice ese clip. No, sí, está bueno. Tampoco, sí. Que ese sí fue debate de Geeko, así de eso. Tradicional debate Geeko. También nuestro amigo Rodolfo Santana dice que quiere que hablemos en el episodio 200. Solo Rodolfo Santana mandó bien. Y en este hablamos acerca del cambio de micrófono, dice acá. Así que aquí va. Hoy no haría bien... Y la otra era de que está viendo que han anunciado... Y esos cómics gratis deberían de ser podido pagar el torrent para bajarlos, vea. lo que estaba viendo es que hay una serie que se va a llamar Marvel Divas. Ah, ya sé por qué yo freaba aquí los volúmenes y no sonaba bien nada. Ajá. Tú tenés el micrófono de Brito y Brito tiene el micrófono tuyo. Ah, sí. Ok. Okay. Pero bueno, qué rara me oigo la voz entonces. Sí, por eso es que hablabas así todo más ronco. ¿Y qué? ¿Los cambiamos o los dejamos? Pues ahora déjenlos ahí, pues ya, pero ya sé quién es quién. Oye, ya los contaminamos de la fiebre del cuche. Sí. Ya se contaminaron ustedes. Y vos chupando el micrófono. ¡Puta, güey! Bueno. Ya es el instinto. ¡De mierda! Entonces... Esta vos serie... solito te quemaste porque yo pude haber estado apuntando al otro. Esta serie... Ah, o sea que estaba chupando mi micrófono. Ey, Mara. Sí, ya mucho. Ya, ya... Ay. De repente van a pedir que se puedan casar. Ya habló la voz de la cordura. Dios mío. De veras que están diciendo por acá, Josafat en el IRC, que no se distingue entre el clip y lo que está en vivo. Es que nos reímos a la par. Sí, lo que pasa es que no apagamos los micrófonos para poder comentar acerca del clip mientras está ocurriendo. De verdad, adelante, vamos a decir, y aquí va el clip. Así es. Adelante. Pero todavía no. Ajá, ahorita porque pues, vamos a leer aquí cuál es lo que viene. El siguiente es en el episodio 213. Dice, haciendo la portada. Así que aquí va. Y también este fue gracias a Rodolfo. Sale video. Ahí va. Sale clip. Sale clip. Señoras y señores, ahorita vamos a dar un premio súper especial a la primera persona que nos mande una portada para este episodio antes de que terminemos de grabarlo. Eso si no, verán otro episodio más con nuestras famosas portadas con la puerta blanca. Sí, cabal, porque sí, cabal, exactamente. Y Bretomán con unos cuchillos así en las manos. ¡Ey, no manden ni mierda! Ya lo tenemos, ya lo tenemos. No, tiene que ser un cuchillo y un tenedor. Una cuchara. Ay, no, no, no. Y carita así de... Disfrazado de navaja suiza, entonces. Un sacacorcho. Un spork. Pero quiero sacacorcho. Ahí tengo una navaja. Bueno, señoras y señores. Y también una lupita. La lupita. La lupita. Ah, sí, está bien. Bueno, una lupita. Lupita. Que sí. Ahí está. Bueno, terminó el clip. Así se había que avisarme. Pone un warning. clip. Fin del clip. Muy bien, señoras y señores, continuamos con el siguiente clip que nos recomendaron. Es Britomán salva al presidente. Creo que estás contando un sueño. Fue en el episodio de ensueño. En el episodio 215. Sale clip. Pero contanos ese tu sueño que tuviste. Para de esta categoría sí tuve un sueño en el que salvé al presidente. Pero el sueño comienza desde que... No sé cuál presidente. El sueño comienza desde que me contratan como seguridad del presidente. Ajá. Que lo íbamos escoltando y todo atrás del vehículo cuando yo me di cuenta que había un traidor. Ajá. Entonces armamos una balacera adentro del vehículo. Y no le pegaron. Que me acuerdo que yo, para poder vencerle así, el primer balazo fue un disparo a la mano del hijo puta que yo llevaba a la par. Puta. Y se armó el despide, bueno, y salvamos al presidente. Pero me acuerdo que hasta nos metíamos en un ascensor, que el ascensor se caía y que se iba así de lejos. ¿Adentro del carro? En el carro. No, ya después salía. Porque siguió, porque era bien planeada la muerte del presidente. Y entonces, al final lo salvamos, vea. Ajá. Pero lo que me caga de las risas es que al final es una escena, porque con todo y cámaras, así, de, como que vos veías a otra persona y a mí de espaldas, enfrente del presidente y el otro tipo, que nos están condecorando porque le salvamos la vida. Puro chueca. Y la escena es que nosotros dos nos damos vuelta así como viendo a la cámara y así con la... Con la ¡no! ¡Freeze! Y el diente brillando. ¡Créditos! Y eso es un Britomán sueño. Britomán producido por señor y señora Britomán. Y ahí fue uno de los pocos sueños en los que me desperté al final. Que no te despertás a media. Y me despierto y yo... ¡Qué final más mierda! Soy más estúpido. Britomán Productions. Dream Productions. Bueno. Ahí está, terminó el clip. Terminó el clip. Solo los comentarios, esos que más últimos, si fueron de aquí del en estudio. Vivo. En vivo. O sea que antes, comentario, tal cosa. Sí. Wow, o sea, algo annoying esto. Continuamos, señoras y señores, con siempre en el episodio 215. En este caso fue Abdiel Lugo quien nos está comentando que quiere oír acerca del departamento donde mataron a... O dice, o el sueño de Julius, dice acá. Así que aquí va. ¡Next! Ya, señoras y señores, pasamos al siguiente tema. ¿Qué? ¿Voy a poder hablar de mi sueño del apartamento que íbamos a alquilar donde mataron a Batman y Superman? No, porque... ¿Cómo? No, espérate. ¿Cómo es esa mierda? Poner ese sueño Es un sueño. Es un sueño que íbamos a alquilar un apartamento. Pero sueño de que algún día espero, o sueño de esos que están dormidos. Así como comí algo mal en la cena. ¿Me compraré mi Ferrari? O sueño de... Esta, señoras y señores, oficialmente es la carnita del show. Fíjate que yo creo que tiene potencial. Dale, dale, dale. ¿Algún psicólogo entre los que escuchan? Sí, sí, por favor. Y si no, hagámosle todos de psicólogo. Nosotros vamos a hacer el psicoanálisis. Fíjate que un edificio de apartamentos así... chivos, de lujo, ajá, en un lugar que aquí no hay edificios, allá por Ciudad Merliot, donde está el redondel del platillo. Donde vive el sensei. Ajá. Nada que ver. No, donde vive el sensei. Y vamos a ver un apartamento que estaba libre y que nos lo había recomendado Rafa Man. Ah, sí. Porque él ahí había vivido. Uh-huh. Entonces lo vamos a ver con mi esposa y toda una aventura para tratar de llegar porque el ascensor no servía, había que irse por las escaleras no habían escalones, unos pedazos habían... Puta, sí, son diseños de escaleras toda la vida. Las escaleras no tenían escalones. ¿Cómo? No, o sea, tenían escalones, unos pedazos, había que saltar. Y que siempre es un peligro, o sea, es... Y no sonaba un músico donde... Taran, taran, taran, taran, taran. Le doy unas tortugas. Pero había monedas arriba. Que no se pagaba en el apartamento. El alquiler salía barato. Y el apartamento, chivo, todo lleno de vidrio alrededor, una gran vista de San Salvador. Podía llegar a la azotea para hacer fiestas. O sea, pero ¿qué era el penthouse? No era el penthouse. No, era como el cuarto. Era el penthouse. Pero igual, para llegar a la azotea. Pero esa sí estaba completa. Espérate, entonces había un mono arriba que tiraba barriles con fuego. Sí, sí, sí. Pero esa sí estaba completa. Un chimpancé rabioso. Ajá. Un mico, ¿no? Pero había un problema con el apartamento. ¿No? ¡Otro! ¡Puta! O sea, la cara no. La cara no. No, ese no era el problema. Era un feature. Sí, sí. Manténgase en forma. Suba todos los días este grado de puta. Sienta sin si quiere mayor esfuerzo, póngase estas dos. ¡Descarga adrenalina! Estas dos cáscaras de guineo para hacer más ejercicio. Pero tenía un problema. En ese apartamento habían matado a Batman y a Superman. ¡Y Superman! A los dos. A los dos, fíjate. Puta, ¿los habían agarrado juntos o cómo? Fíjate que no sé, me da pena preguntar. Cogiendo. ¿Y quién los mató? Robin. Los encontró cogiendo. Celoso. Era un crimen pasional. Hasta ahí. Hasta ahí llegó el sueño. Hasta el sensei. El sensei estaba escribiendo. Nosotros ya te estábamos agarrando aquí. ¿Qué más quieren? Con ese material ustedes tienen... Fíjate que un día deberíamos hacer un programa solo de sueños que hemos tenido que tienen que ver con superhéroes. Lo hicimos. Y efectivamente ese programa fue el episodio del sueño. No tuvimos que esperar mucho tiempo. Sí, sí. ¡Efectivos somos! Ese episodio pasará en este momento. Fíjate que se me había olvidado ese sueño. Oye, ya lo tenés en la posteridad. Ya está doblemente inmortalizado. Señoras y señores, en el episodio 200... Ya se había acabado el clip. No, por cierto, se acabó el clip. Sí, se acabó el clip. Señoras y señores, en el episodio 216 hablamos acerca de la chicha morada. Aquí va el clip. El siguiente email que tenemos por acá de nuestro amigo Samuel y nos pone: estimados, escribiéndonos desde la tierra del buen ceviche, de la chicha morada. Y de... Le pegaron en la chicha. Hace frío. De la bailarina topless. La bailarina topless morada. Guajala. No, es que el aire acondicionado está bien helado en ese barrachón. La chicha morada. Chicha. Y ahí está Pito Fina. La puta fina, perdón. Se acabó el clip. Ay, Dios mío. Ay, me había olvidado de la chicha morada. Chicha morada. El seno morado le hubieran puesto. Sí. Ah, bueno, continuamos, señoras y señores, con el episodio 220. Y ahí hablamos de la mentira más grande de julio. Y la noticia más chiva de todas. Ayer vi Transformers. ¿Qué? Ah, asoleada. No. Ay, fuiste al preview. Preview. Ah. ¡Eh! No digo nada por tu salud. Por mi salud. Decí Julio. Excepto que. No, yo confío en que todo lo que va a pasar. Solo voy a decir una. Está chiva. Súper recomendada. Nice. Va. Y Megan Fox ¿Y no es la única masita que sale. No. Hay competencia. Bien, para que vayan animados. Sí. Es una robot. O sea que no te vas a animar el jueves o te vas a reenganchar. No, no me puedo reenganchar ahorita. Y le eso pegué. Fue la mentira más grande. Dijo que sí. Estaba buena. Estaba buena. No porque salía la... No, y le pegué, cara robot. Sí, le pegaste. Fíjate que yo dejé pasar el comentario sin decir nada porque vale. Bueno, también continuando por acá en el episodio 223, hablamos, según aquí nuestro amigo, este es 223, ¿quién fue el que lo mandó? Este fue de los siguientes batch. Espérate, ¿cómo se llama este chavo? Yudiel Hernández. Yudiel Hernández nos manda a decir que este es el mejor versus de todos. La siguiente versus que tenemos para ustedes es Megan Fox versus Angelina Jolie cuando estaba haciendo el papel de la Tomb Raider. ¿Y la Megan Fox haciendo el papel de qué? Tomb Raider también, digamos. Tomb Raider. ¿Y qué, peleando el lodo? We leave it up to your imagination. En aceite de bebé. Porque ese es clarito, no tapa nada. Me gusta tu manera de pensar. ¿Quién gana? ¡El público! Vale, verga, ¿quién gana? ¿De qué estamos hablando? No sé. En ese caso... Esa pelea tendría un efecto hipnótico. No, esa pelea sí tendría que ser en una jaula. No para que no escapen los peleadores, sino que el público no se merece. Y creo que nunca llegamos a una conclusión. Que vale verga. Sí. Que ahorita que volvió yo. Sí, solo recordarlo estábamos ahí. Bueno, en el episodio 230 tenemos acá el sensei que nos manda a decir que para él esto fue uno de los momentos más chistosos. No, por cierto, son dos clips creo de ese episodio. Sí. Vale, solo para que oigan el tipo de chiste que le gusta al sensei y que lo oigan al fondo la risita. La risa que tiene, sí, porque... Bueno, es que el sensei es fácil de hacer reír. Bueno, no pero, sé. Aquí va, no este es el soundtrack de Lobo, dice. Guy Ritchie ha obtenido derechos para hacer una película de... El personaje de DC Comics, Lobo. Pero en gente. El Lobo Solitario. El último Sascansarias. Ah, y el soundtrack va a ser La Loba. La producción comienza el próximo año, 2010. Va a ser en gente. El soundtrack va a ser por el Puma. Va a ser, el actor no ha sido seleccionado, pero se espera que sea un... lo van a presentar como un fulano de 2 metros 10 centímetros de alto, unos 7 pies. Casi como de mi tamaño. Estamos en vivo otra vez. El sensei cagándose. Y nosotros seguimos hablando y aquel se dio atrás. Buenísimo. Cuando se ríe es cuando más participa. Sí. Y el siguiente igual, los chistes más estúpidos. Espérame, pero fíjate que ya... ¡Cagate en el sensei! Es una pendejadita, pero le agarra. Es que cuando... Le agarra ya. Y lo peor que, si hay un comentario que le da risa, le va a dar risa toda la vida. ¿Sí? Se lo puedes decir 25 veces el mismo día y se caga de la risa. Es un lecho de muerte. Se ríe como el viejito de Mary Poppins al final. ¿Cómo se llamaba el no sé qué? Dale, que era Dick Van Dyke, por cierto, también. Bueno, aquí va La Lucky, dice acá. En el episodio 230, también enviado por el sensei. Sale clip. Y está Loki. ¿Quién está loco? Suertudo el hijo de puta. Está Loki, La Loki. ¿Cómo se tiene así? Todavía, la, Loki. Sí, la Loki bien suena chucho. Entonces, eso únicamente en un paquín aparece, pero te explica lo que después en varias historias de repente van a ayudar al Dr. Doom que tiene problemas en la Latveria y es un como tres paquines de los Dark Avengers dándose riata defendiendo a Doom. Son buenos, buen arte. ¿Cuál fue el chiste? Sí, está riendo todavía. Todavía del Puma se está riendo. Sí. Bueno. En los New Avengers se ve que quieren de alguna forma sabotear a Osborn y es un tema común en varios de las paquines en otros de los títulos. ¿Y quién era la Loki a todo esto? Loki. Convertido en mujer. Gracias. Es que me cae la risa que nosotros seguimos hablando mierda y aquel... Y él lo veía. Todavía se sigue riendo. Y que lo dura horas entera. Ay, Dios mío. Bueno, continuando en el episodio 232, hablamos acerca del anulador de alarmas. Aquí va el clip. Y por supuesto, cuando entran, ponen el anulador de alarmas, que creo que es lo que viene ahorita. Se le graba el clip del clip. Anulador de alarmas. Ay, quité el anulador del arma. Hace más bulla que la alarma. Alarma anulada. Alarma anulada. Silent alarm. Silent alarm. Pon el anulador de alarmas. Y puto de gran buey que así. Alarma. Anula. Estamos avisando al 911 que se ha anulado la alarma. Para que no se preocupe. Fíjate que el único clip que saqué del Octagón, porque yo creo que ese es de los que tiene donde sacar más cosas. Sí, había bastante. Lástima que serían clips dentro de clips. Ah, sí. El universo peligra. Ah, sí. Una implosión. Ahí en el 235, gracias a nuestro amigo César Torres, hablamos acerca de la conexión con la vecina, dice acá. El segundo email que tenemos acá es: ¿qué ondas, geekos? Hace un tiempo que no pude escribirles, me cortaron el internet. Pero, pues aprovechando la conexión de la vecina, les dejo. Ah, se conectó a la vecina. Bien. Se conectó la vecinita. Pues hay que conectarse. Ni aquí la vendimos a conectar el internet. ¡Dépale, verga, mierda! Ahí donde la vecina está mejor, dice. Ahí está. Ese bien fue el clip de la conexión de la vecina, dice acá. En el 235 también hablamos acerca de la pupusa de Don Beto. Solo el nombre del clip de la risa. Pupusa, tío. Así que aquí va. Queremos agradecer en esta oportunidad a la masita, nuestra amiga Ángela se llamaba, por bailarnos así, chulona. Ay. Yo no sé por qué ahorita al verla me recuerdo lo que acabamos de comer de cena. Ah, sí, por cierto, amigos. ¡Cuchito! Comimos un cerdito. No, la pupo. Sí, comimos pupusas, que es también un nombre... ¿qué? Autóctono para el asunto ese. Para más el asunto ese. Y tremendamente que cabe súper bien con el hecho de que las pupusas son unas masitas rellenas de carnitas. Ahora, el problema es que las tuyas te las trajo Don Beto. Que eran de Don Beto. Hay algunos prosenetas que no, pues, a Don Beto es el pin. Sí, él es el pin. Ahí está, ese fue el clip de las pupusas de Don Beto. Proxeneta Don Beto. En el 237, Julio vio otra serie. Ya me acordé de este. Sale el clip. Este es Gurren Lagann, conocido en Japón como Tengen Toppa Gurren Lagann. ¿Cómo? Tengen Toppa. Sí. Te topa en la tenga. Sí. Nos podrías estar dando baj y nadie se va a dar cuenta, porque aquí somos ignorantes en ese idioma franco-italiano. Puta. Sí, allá en Rusia sí hablan bien raro. Bueno, esta es una serie japonesa de robots gigantes producida por Gainax. Bueno, animada por Gainax. ¿Estaba Gainax? Sí, estuvo desde el 1 de abril del 2007 hasta el 30. ¡El Julio está viendo otra! Sí, ya cuando dijiste robot gigante, ya boté la toalla, tiré toalla, no es la que yo estaba viendo. Estaba viendo la de Pinocho. Ah, sí, donde salía aquel Pinocho, güey. Puta, bueno. ¿Qué puta estaba viendo? Después lo contás que estaba viendo. Una porno. Salió un hijo puta con barco de tentáculos. La Blue Girl está. Por eso no reconocí la portada que nos mandaron. Yo criticando la vida. Es un personaje, bueno. Era Gurren Lagann, este sacó una de un burro de Tijuana. Con mucha ropa tiene esos personajes. Está viendo una porno. Ahí está. ¿Y cuál viste? Cabal, eso. Nunca dijiste. No me acuerdo. ¿Pero de qué se trataba? ¿No era de robots? Era anime, por lo menos era anime. Ah, está bueno. No estabas clavado. No estaba tan perdido. You narrowed it down. Y lo peor es que no le gustaba la piel. Pero vamos a hablar de esta serie. La tengo que terminar de ver para le pegó al continente, por lo menos. Señoras y señores, continuamos en el episodio 238. Hablamos del famoso ahora Draculón. Aquí del clip. Fíjate que ese episodio es de donde salieron más clips. ¿No ha comenzado el clip? No, empezó el clip. No, todavía no. Ese episodio es del cual salieron la mayoría de clips, fíjate. ¿El del Pasarela? El 238. El de miedo. Ah, el de miedo. Así que aquí va Draculón. Aquí va el clip. Vamos con un Berg. Así es, señoras y señores, en este episodio hablaremos acerca de cómo la Buffy va a pijear a la Vampirella. No es muy objetivo, Omar, sí, pero... Adelante. Buffy, va, ¿qué más? Estoy buscando a la vampirela, a ver los poderes, porque... Ajá. Ajá, a ver. Mientras tanto... Es una vampira. Le vamos a predicar un momento. Necesita sangre para sobrevivir. Tiene fuerza y reflejos aumentados. Ajá. Puede cambiar de forma, hacerse vampira. Vampira. O sea, murciélago. O sea, no has dicho nada que no tengan cualquier vampiro de la Buffy normal. Tiene una mirada hipnótica. Ah, bueno, y eso está nuevo. Es vulnerable a la luz del sol, agua bendita, ajo y... No, mira, ah, no, perdón. No es vulnerable a la luz del sol. ¿Y a las estaquitas de madera? Depende de dónde se la clave. No has dicho lo más importante, del planeta de donde ella viene. Draculón. Y su luna. ¿Qué? Draculita. Draculón. Draculón. El volcán de Draculón. Sean parque de erupta. El valle de Draculón. Hay un derrame en Draculón. Este es el volcán más grande. Bueno. No, este es el Old Faithful. No, gana la voz. El Hazer. Solo por la hueva. Y no te voy a hacer. ¡Esta es la de Draculón! ¡Cómo me voy a la hueva! Sí. Se va a guardar. ¿Cómo es que allá va un planeta, mamita? Ya, yo vengo de la Tierra. ¿Vos de dónde venís? Bueno. Entonces, yo voy con Buffy. Buffy. Sí. Buffing. ¿Qué cómo? Gatería. Apretando el gatillo. Sí, Buffing. No, está bueno. Y Sensei. ¿Cuál Buffing? ¿Cuál? La de la serie de televisión. Ah. Se me fue todo el episodio. Buffy, va, vamos. Gracias. Sí, pues, unas semanas. Señora talellada, creo. Talellada que le pegaron. Pobrecita la vampinela. Por venir de Draculón. Sí. Ahí está. Y por cierto, ese mismo episodio hablamos de Herculano. Ocupan el... ¿Cómo se dice esto que se repite en cada película? El flashback. No, el déjà vu. No. Todas las películas ocupan la misma fórmula. Es un... ¿Cliché? ¿El cliché? Ocupan el cliché de... Hay un ruido misterioso... La protagonista, una rubia, investiga a todos lados en la habitación, ve que todo está tranquilo y de repente se abre una puerta o salta un gato. O la ventana. Es una película de ¡guau! Ajá, de ¡guau! Pero lo divertido. De... Clasificación nueva. De clasificación. What the fuck? Espérate que nos falta ese lenguaje. O sea, pero eso es en inglés, porque en español es... ¡Guapo! Una película. Pero mira. Una película. Eso es cuando tenés problemas en el Herculano. No, perdón. En el Herculano. No, ese planeta está en el otro sistema solar. El otro. Herculano y Draculón. Ahí es donde vivían los Herculoides. Primo de los hemorroides. ¿Dónde salió eso? ¿Dónde salió eso? Culano, no sé. Culanos. I don't know. I'm starting to worry. Es que son. Esta mierda de miedo tú. Ah, no, pero duro. Fuerte esa. Ahí está, señores. ¿De puta salió el culo? Yo pensé, sí, no sé, ¿dónde puta me salió? De brito, ¿sabes? Me salió del Herculano. Oscuro. Del subconsciente reprimido. En ese mismo episodio, en el 238, también aquí nos dicen Julio, con miedo, dice acá. Vuela. Muy bien, señores y señores, en este episodio vamos a hablar de las cosas que nos dan miedo, pero antes que nada íbamos a hablar de una serie de cómics en especial. Íbamos a hablar. Pero aquí nos apagaron la luz. Encendimos la luz y ha desaparecido Julio. Pues fíjate que para esta sección sí queremos invitar... ¡Me estás asustando! ¿El Julio desapareció? ¡No, no! Y sale corriendo. Y deja la silueta en la puerta. Sale corriendo. Y corriendo así, los pies adelante y el cuerpo para atrás. Como corriste, Julio, cuando cuenta que es temblor. Ay, no me acordé, me va a dar medio. Ahí está. Ese fue el clip de Julio con miedo. Lo oyeron aquí. Ay, Dios mío. En 238 también hablamos acerca de la granja de cuchitos. Aquí va el clip. El otro dato que nunca olvidaré es que cada vez que mataban a un vampiro, hace de caso que el sonido, los efectos, los encargados de efectos especiales se fueron a una granja de cuchitos. Y no sé si eran los cuchitos gritando cuando los destazaban o simplemente los puyaban con un palito, porque cada vez que mataban a un vampiro se veía ¡ay! ¡Ay! Mira, es que te atacabas de la risa oyendo a los vampiros gritar. ¿Qué película era esa? Era Blood Rain. Blood Rain, la segunda. Dos. La dos, con vaqueros. Que se le ocurra atacar a la guarida de vampiros de noche. ¡De noche! Pero, o sea, la barra viendo así. Es que esas son... Cuando vos ves eso... ¡Puta, vale! ¡Venga, está en el cine de salir! ¡Ja! Te rendía de ser mierda, la movie. En el episodio 238 también hablamos de Soyapango Cero, dice acá. Así que aquí va. En la época actual, donde un bicho de 12 años descubre que su vecina de 12 años también es una vampira. Uh-huh. De 12 y años. Que vive con un viejito, que wow. El viejito mata gente en el parque. Oh. No, el viejito es un ser humano, mata gente, los de Soya. Para... ¡Los de Soyapango! ¡Qué cona, pobrecito! ¡Los de Soya! ¡No! ¡Que se vaya a otro lado a matar! Mira, pero dice que es de vampiras lesbianas, dice por acá. No es esa. Nada que ver. ¿Los de Soya o los de Goya? Los de Goya, para sacarle la sangre y se la lleva a la chera para darle de comer. Para que no le descubran. Y también aquí tenemos en el 238 como que volvimos a hablar acerca de Soyapango. Todo lo que hablamos en ese episodio. Ay, entonces, y no puede entrar porque no vampiro. Entonces, me tienes que invitar, le dice ella. Pero ella ya sabe que él sabe. Sí, ya sabe. Entonces, y él sabe que él ya sabe. Sí, él sabe. Él sabe que él mismo ya sabe. Tiene inteligencia mágica. ¿Yo sabía? No me conté yo solo. Él está enojado porque lo engañaron. ¿Está enojado? No le contó desde el principio que era vampiro. No, en Soyapango. Puta, espérate. ¿Es Soyapango? ¿Es en Suecia? En Ohio. En Ohio. En secuestralia. Puta, que estos vampiros vuelan rápido. Se la vuelan rápido. En Draculón. Y Draculón. No pejo gráfico, Guico. Atlas del mundo, Guico. Pues, entonces la invita a su casa. No dejen que el mundo, Guico, está Soya, papá. Pues, la invita a su casa. Los Guicos en las tierras infinitas. Está verga. Oh, mío. Teníamos que hacer así de veras un atlas así, sí, del mundo Guico. El mundo según los Guicos. Sí, que va secuestrada. Tenemos secuestralia. Está Herculano y Soyapango. En el 239, Ticomán pierde sus ideas, dice acá, y eso también ese recuerdo. Cagado de la risa, ese cagado. Aquí no me parece chiste. Sale clip. La teoría de viajes en el tiempo que hay ahí es bien interesante, porque te dicen que no están viajando en el tiempo. Exacto. Sino que están viajando a universos paralelos. Uh-huh. A ver el comentario del caso. A través de quantum foam. Bueno, están viajando a tiempos paralelos. Entonces, ¿cómo es que lo que ellos hacían en el pasado lo veían? No, era un universo paralelo en el cual el tiempo estaba desfasado y... No sé cómo, puta. No, es que se me acaba de ocurrir una cosa. No. Es que fíjate que estaba medio... Espérate, Tico. Es que lo que pasa es esto. Drop plane. Es la primera vez que veo al Tico drop plane. Espérate, lo que pasa es que ni siquiera backpedaling, ¿no? O sea, es como que vieras un carro que va para adelante y de repente ¡pum! Lleva para atrás. Sin frenar. Es que lo que pasa es que iba a media explicación y me acordé de una cosa del final del libro. Mira, pero... Es que iba a pasar medio... Es que... No, de que... verga. ¡Ah, va! ¡Qué puta! no me puedo molestar en pensar una pájaro. Era tarde. Mira, veo una tendencia en los clips. Comienzo hablando yo bien serio y después se descarrila todo. Generalmente haciéndome pedazos. No, pero fíjate que... No, pero está bien. Fuera, ya sea en serio. Es la única vez que yo he escuchado el Tico Man así como que de repente en plena explicación decir, es que, no sé cómo puta explicar. Es que iba con todo, ¿eh? Todo lo que pasa es que... No, ese para mí va ganando. Eso es como cuando te tiras así un trampolín en una piscina y te acuerdas que no puedes nadar a mí. A la puta. Pa, bueno, que me saquen. No te sacamos. No, más me hundieron, me echaron un ladrillo, cabrón. El último clip, bueno, que nos mandaron para este recuento de los mejores momentos, los momentos más divertidos, es este que ocurrió en el episodio 243, hace dos episodios. Los poderes curativos de la paloma, dice. Así que sale clip. También, otra cosa que pasa es que descubren de que la paloma. Le muerden la paloma. Ellos no la muerden, sino que descubren de que la paloma tiene poderes curativos. Eso ya sabía. Ya nadie se lo cree. ¿Eh? Sí. No puede curar depresión. Una inyección de la paloma. Sí, una inyección intrapiernosa. De fuerte con vitrosan. No, de que el aura que proyecta, ¿no? La lechita. Agua, the white stuff. El agua negra. Aura. Yo te vi el agua negra. El agua blanca. Y aunque ustedes no lo crean, nuestros oyentes están testigos que los picos grabamos siempre de... Con tanto ánimo los programas, pero todos los que nos rodean acá piensan que estamos llenos de cerveza. Ahí está. Y se acabaron los clips. Se acabaron los clips, señoras y señores. Se acabaron los momentos... Faltaron. Visibles del sol. Sí, había, hubo más momentos divertidos. Sí, pero faltó tiempo para... Sí, había más. Cubrirlos todos. Que... El que te teníamos, pues, chico. Gracias. ¿Qué pasaba haciendo? A little bit. Mira, pero ahorita toca decirlo. La mitad lo saqué ahorita. Ahorita toca decirlo de todos los años. Para este año que viene, vayámoslos apuntando así, episodio por episodio. Uh-huh. No, eso lo dijimos la vez pasada. Sí. A ver. Puta, bueno. Pásame el clip. Así que bueno, muchísimas gracias. Rápidamente nada más a nuestros amigos. Salud. Que nos escribieron emails esta semana. Oh. Geekos, tengo una pregunta para Julius. Creo que es el que se dedica a darle seguimiento a estas cosas. Mm. O que bien sepa el tema de ustedes. Dice, estoy de vacaciones. ¿Qué sabe de Sanku Kai? Es una nave. Sentai de ciencia ficción tipo Power Rangers que yo veía cuando estaba pequeño. La pasaban por el canal 10 de televisión salvadoreña. Ya adulto vi bastantes similitudes con Star Wars. Como por ejemplo el personaje principal. Simón, si era Chewbacca. Sí, fumaba. Es un estudiante para piloto de una película. Y cuando hablaba, me que queda huérfano gracias a las atrocidades de un imperio malvado. Atrocidades, porque era astral. A las atrocidades. Yamato tiene dos amigos, Ryu y Simón. El primero es un piloto de un carguero espacial viejo y el segundo es el copiloto de la misma nave, pero es un simio. ¿Cuál es la pregunta? To be honest, dice, es bastante interesante el argumento. Si dejamos al lado todas las cosas parecidas a la saga de Lucas, dice acá. A ver, ¿qué sabes tú de Sanku Kai? ¿Lo mismo que él ha dicho? Lo mismo que le dijo. Ah, volver a leer para que esté. No, bueno, si ese es un andar. Lo mandas por mail y lo leo. Y... No, sí, lo veíamos. Yo lo veía. Mira, pero le daban el canal 2 de domingos, televisión salvadoreña. Lo veía porque no había nada que ver a esa hora, pero tan pronto lo quitaron, me alegré que lo sustituyeron. Bailando en calzonillo, es que de volada, eso que lo veías, pero ya tipo la tercera o cuarta vez que le daban vuelta a la serie, como que ya. Yo me acuerdo que todos mis cheros, cuando estábamos bichitos, pues. ¡Ah, Sanku Kai, palomísima! Y yo, un episodio vi, esa basura. Mira, ganaba puntos porque era ciencia ficción en el espacio. En personas, no era animación. O sea, había que reconocerle. Y que las batallas de nave no eran malas. Tampoco eran buenas. Sí, me acuerdo que para la época se veía mejor que el Capitán Ultra, que ese sí se veía, la pitita y el cuetillo. Pss, la y el fuego no, para no, arriba. Eso era Buck Roya. También. Yeah. Por cierto, acá nuestro amigo Javier Rivadeneira nos pregunta que si vale la pena la saga DC de Final Crisis. He oído comentarios varios y prefiero preguntar a los que de verdad saben. Preguntarles y nos decís qué dicen. Es que empezó bien, pero terminó fumadísimo. Es la de Morrison. La de Morrison. Yeah. Jim Morrison. La tenés que leer solo por cultura general. Lo que pasó en el universo DC, no te la puedes saltar. A ver si la entendés, man, sí, es rara. Y también si lees solo la miniserie Final Crisis, vas a ver que no va a tener ningún sentido. A menos que leas, además de eso, la miniserie Superman Beyond. Que supuestamente era un tie-in, pero puta, al final es todo. Y la Legión de los Tres Mundos, ¿cómo eran las? Ah, Legion of Three Worlds. Sí, también tenía mira, realmente, si la puedes evitar, evítala. Léete el resumen en Wikipedia. Sí, fíjate. Right. Ahí por ahí pedían el del arroz de cobra. El arrocito de cobra. Cuando decíamos, que la película, ¿qué es? Rise of Cobra. El arroz de cobra. Estuvo chistoso. El arrocito. Ahorita no me acuerdo qué episodio fue eso. Carlos Ojeda también nos pone por acá. Les deseo a ustedes y a sus familias y seres queridos las mejores ondas. Las cargas de batería siempre llenas, $1 bajo para comprar lo que quieran de estos gringos. Que todos los helipuertos se muden de la ciudad y sobre todo el amor a mujeres y hombres. MacBooks, mascotas, cómics, películas, chafas, etcétera. Yeah. Nunca los abandona, dice acá. Yeah. Así que bárbaro. Y dice acá... ¿Cómo que el amor a hombres? Eso no me gustó ya. Vamos a ver, bueno. Y luego de ese minuto cursi, el mejor 2010 para ustedes. Un día, y solo a modo contrario de descarga de frustración, le voy a contar mi historia personal con ustedes, dice. Y eso que escucho... invariablemente desde el episodio 24. Creo que van 5 años seguidos de que tengo 24. Tengo podrido a mi mujer con el ¿sabes lo que dijo el Brito? Dice. O sea, ¿cuántos años llevamos? 5 en marzo este 2010. O sea, vamos en el cuarto camino para el 5. Sí. Wow. Eso, mira las cosas, dice que lleva 5 años seguidos de tener podrido a la mujer con ¿sabes lo que dijo el Brito? O fíjate a dónde se llevó las nenas el tarado del Julius, dice. Cuando llevas a tus hijas a los anime. Paz y prosperidad, Carlos Ojeda. Así que muchísimas gracias, Carlos, por ese mensaje. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, igualmente. vamos a ver por acá. Yudiel nos pone acá. Mis estimados comiquicos, espero que todo esté muy bien. Este mail es para saludarlos y desearles una feliz Navidad y un buen año 2010. Este ha sido un mal año para muchos, menos dinero, más problemas, etcétera. En lo personal, a mí me asaltaron un par de veces. He visto cómo mi poder adquisitivo se ha visto menguado. A mí me sale un uñero. Lo que ha repercutido en una menor capacidad sin comentarios de comprar los cómics que quisiera. Los libros y las películas y lo que estaba acostumbrado estaban y todos estos pequeños lujos que hacen de la vida más agradable. Dios bendiga al señor Torres, que sin él estaría en la depresión total. Estaríamos hecho mierda. Sin embargo, a pesar de todo, ha habido buenas cosas, dice acá. No existiría este show. Mi relación con mi mujer está mejor que nunca. Tengo a mi familia sana y cerca de mí. Y tengo muy buenos amigos. Unos cerca, otros un poco más lejos, pero todos muy apreciados. Estos son ustedes. No se imaginan lo importante que son para mí. Cada semana espero con ansia su programa. Me hacen el trabajo mucho más agradable. Les agradezco por su esfuerzo y su alegría, por su camaradería que demuestran entre ustedes. Es muy contagiosa y a pesar de los diferentes problemas, siempre estuvieron con nosotros. No soy una persona muy religiosa, pero espero que Dios, Jesús, Mahoma, Buda o Superman, quien sea que sea, les bendiga a ustedes y todos sus seres queridos. Feliz Navidad y un excelente año nuevo. Geekos Forever. Yes. Bravo, sí. Por Yeudel. Y saludos a la mujer y a la esposa también. Y al amor de su vida. Porque dijo, con la mujer mejor que nunca. La esposa está bien. Vale, vale. Este es nuestro amigo Jerónimo. Perdón. ¡Jerónimo! ¡Ay, ya va a venir todo sentado con coaster! Sí. ¡Hola! Dice, ¡sentado en la coaster! ¡En bus, bien, en bus! Espero que estén bien. Solo escribo para auxiliarlos en Blackest Night. La luz que los daña no es la índigo, sino la verde, más otro color de luz. Un ejemplo de ellos es Green Lantern Corps número 43, donde Guy Garden ataca a los Black Lanterns con la luz roja y la verde. Sin más por el momento, espero estén bien. Cuídense. Bye. Ah, los distraja con el foco rojo. Yes. Nuestro amigo Francisco nos manda aquí un mensaje de feliz Navidad, estimados geekos. Saludos a toda la mara Kika, les deseo una Navidad excelente y divertidas y que el próximo año nos traiga las mejores películas y las excelentes historias de cómics. Pásenla bien con sus familias. Les escribo con la esperanza de que lean este correo antes de que finalice el 2009. Quiero contarles un poco de dos películas que vi recientemente. La primera es La Caja, protagonizada por Cameron Diaz y James Marsden, el Cyclops en la saga de X-Men. La historia comienza de manera muy sencilla, aunque intrigante. Ya lo sabemos, una pareja recibe una caja con una oferta de ganar $1,000,000 y aprieta el botón. Pero alguien que ellos no conocen morirá. A partir de ahí, la historia toma derroteros inesperados, dice acá. La atmósfera se vuelve opresiva, misteriosa. Justo como una antigua historia de la dimensión desconocida, de este, uno de los principales aciertos de la película. Empiezan a pasar cosas cada vez más extrañas. El misterio y el miedo va creciendo, dice acá. Nos intriga e inquieta saber lo que va a pasar. No estamos seguros si estamos ante un fenómeno sobrenatural o ante un misterio científico. Lo que más me gustó fue que la historia es mucho más grande de lo que parece en un principio. Estamos ante poderes superiores y desconocidos, y como bien mencionaba H.P. Lovecraft, el temor más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Aunque una gran pista... aunque una gran pista se nos da cuando se menciona una de las famosas leyes de Clark, por Arthur C. Clarke, escritor de ciencia ficción. Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. En fin, he recomendado mucho, salí muy satisfecho después de verla, y de pocas películas se puede decir eso. Otro dato importante es que la historia está basada en un relato del gran Richard Matheson, autor, entre otras historias, de Soy Leyenda, El Increíble Hombre Menguante y La Pesadilla a 20.000 Pies. Relato del que está basado en el segmento del demonio de las alturas en la película de Twilight. Ah, no, hombre, la de 20.000 leguas de viaje submarino fue Julio Verne, que no diga paja. No, Pesadilla a 20.000 Pies. Pies no son lenguas. No, 20.000 no pies arriba del submarino. Son 20.000 lenguas de viejas sin marido. Sí. Por otra parte, tenemos el regreso de James Cameron al cine con Avatar. Estaba gastada la película. Película que en lo personal esperé con ansias y deseo que fuera un resurgimiento para la ciencia ficción. Pero como el mismo Cameron dijo en una entrevista, no es ciencia ficción. Es fantasía disfrazada de ciencia ficción. Es fantasía ficción. Y así es exactamente. La historia gira en torno a un héroe clásico y unos seres conectados con la naturaleza. Me voy a saltar. Me voy a saltar. Me voy a saltar. Me voy a saltar. No oigo, soy de palo. Shum. No estoy seguro de la escala y la forma en que asignan los famosos puntos kikos, así que me abstengo de asignarlos en esta ocasión. Una petición. Comenten cómo ha evolucionado Dark Reign y The List. Y si fue una buena decisión de Marvel no tener un mega evento este año. También quiero preguntarles por el arco del Fantastic Four a cargo de Mark Millar y Brian Hitch. Ese Millar no me convence en nada de lo que ha escrito aparte de Ultimates. Estaría genial que comentaran un poco de los Fantásticos, que hace mucho que no sé qué están haciendo y a mí... Puta, mira, yo leí los primeros... Ese es para que lo... Bueno, parte por parte. ¿Cómo ha evolucionado Dark Reign y The List? Mira, Dark Reign... yo pensé que se iba a terminar este año, pero básicamente lo que hicieron fue dar un paso a otro tipo, otra etapa, manteniendo el status quo, y comienza el asedio de Siege. Siege de Asgard. Pero manteniendo a Norman Osborn como jefe de... Norman Osborn. De Hammer. Osborn Norman. Y los malos aún son los Avengers. Es que eso, a mí eso es lo que... El concepto está bueno, pero a mí eso de verdad ya me está aburriendo, de que en todos los títulos de la Marvel los únicos malos son Osborn y los Avengers. Ya sea solo contra Osborn o una parte de los Avengers o todo el grupo, pero es todo, pues. O sea, no hay doctores locos. ¿Dónde están los dominar el mundo? Pues, ajá, bueno, entonces, no realmente. En Hulk está, tiene sus propios villanos, los cuatro fantásticos está aparte, Daredevil también, pero... Los X-Men sí se mezclaron un montón, pero ya los separaron. Pero igual, en Hulk llegó... Y mezclaron entre ellos los X-Men. Ay, qué raro. Rolazón. Pero en Hulk igual, ¿verdad? Se va, y se dan duro contra Osborn y la Mrs. Marvel. Pero fue no sé un par y después ya Banner anda haciendo de las suyas aparte. Pero mira, entonces, realmente fue como en el status quo de este año. Ya se mantiene, pero el giro cambia el asedio. Van a... hacer énfasis en lo de Asgard, y se supone que tarde o temprano van a quitar a Osborn de encima, pero se está tardando mucho. Sí, hombre, demasiado. Bueno, eso es mismo, Dark Reign y The List es la misma onda. The List solo fue como el cierre de Dark Reign, tratar de decir, mira, tratar de vender más paquines de Choto, porque realmente no contaron nada trascendente, excepto un par de paquines interesantes. Y también dice acá que sí, fue buena decisión de Marvel no tener un mega evento este año. Yo creo que tal vez sí. Mira, yo diría que... Porque un evento sin en realidad cambiar nada. Es que pueden tener un mega evento, pero con tal que no descarrile las historias de los títulos individuales, siento que no sería problema. Pues. Pero tampoco creo que bueno sacarse uno de la manga si no tenés nada planeado. ¿Sí? Mira, desde el punto de vista de venta, DC ha estado dominando el top 10. Hoy que ellos sí tienen evento. Desde ese punto de vista, monetarios posiblemente les haya afectado. Lo que pasa es que desde del punto de vista creativo, Marvel sostenía que no iban a poder producir un evento que valiera la pena. Entonces, si se sentían inseguros en hacerlo, lo mejor era no hacerlo, no tirar una babosada. ¿Y The Fantastic Four? No lo estoy leyendo bien. Yo leí la primera historia. Puta, que ahorita ni me acuerdo. Solo me acuerdo que en una de esas sacan un robot gigante que había hecho Reed Richards. Ah, la de no Brian Hitch. Ah, que dibujaba. Y que habían hecho una tierra paralela en otro artificial. Mira, los primeros cuatro es muy buenos. Ya me acordé. Ese robot fue porque había un robot en la Tierra 2. Que iba a ser el policía. El policía, mundial. Y de alguna forma inventaron un robot que pudo derrotar a todos los superhéroes del mundo, así. En 5 minutos, entonces... No sé, mira, para ser Fantastic Four estaba entretenida la historia. Y el arte, muy bueno. Muy buen arte, pero después de eso sacaron otra historia, siguieron la historia y salió Hulk de malo. Pero era un Hulk de una tierra altera, andando así. Un futuro donde la Susan Storm estaba viejita y había creado un grupo de héroes. Uh-huh. Y el Hulk del futuro era el hijo de Banner, por cierto. Y no me acuerdo de los otros. Y básicamente lo que querían era salvar a la humanidad de ese futuro, y la única forma que se les ocurrió era traerlos al presente de la Tierra, pero venía una invasión de humanos que no iban a poder sostener la Tierra. Entonces, no cuento cómo lo resolvieron. Bueno, dice que por ahora eso es todo. Pasen excelente, Kiko. Feliz 2010. Los felicito por tan excelente podcast y me alegro de haberlos encontrado. Lo bueno es que aún tengo muchos episodios por escuchar. ¡Salud! ¡Salud! Francisco desde Uruapan, Michoacán, México. Así que gracias a Francisco. Desde la Colón. Yes. Y... como quien va por el culano. Y esos son los correos que tenemos. Así que muchas gracias a los que escribieron. A los que no escribieron lo pueden hacer a comicicos@gmail.com. Continuamos, señoras y señores, con los tops del año. A tops, ver. Tops. Sí, los tops del año. Ay, la música. Ese disco no. Tenés que poner la de que me dejó el año viejo entonces. No. Cántela, Tico. Me dejó una vieja burra. Una vieja burra. Una vieja burra. Dije que no te casaras con ella, pero no me hiciste caso. Una suegra. Bueno, pero ¿con qué empezamos, pues? ¿Series de televisión? ¿Cómics? Vale, la más fácil. Series de televisión. Ajá. Todas Big Bang Theory. Bueno, el top 3 de cada quien. El árbol top. Pues. Lo que pasa es que yo ni siquiera tengo 3. Yo solo tengo Big Bang Theory y Top Gear. Los únicos 2 shows que veo. Con gente, sí. Big Bang Theory, cabal. Top Gear. ¿Qué más he visto? Digamos, Clone Wars. Clone Wars también lo estaba viendo. ¿Viste los episodios que te pasé? Episodios dispersos, ¿cómo? ¿Viste el episodio que te recomendé? Está buenísimo. Lost, dice Josafat. Para mí, ustedes que sirven tele. Mis top 3 es Lost, el primero, este año, 2009. Estuvo buenísimo. Porque fue de enero a marzo, que pasó la temporada, la cuarta, la penúltima. Cuarta. La cuarta. Este año fue la cuarta y en 2010 viene la quinta y la última. No viene la sexta, seguro. Ay, seguro. Lost la primera, en la segunda posición Big Bang Theory y en tercera Fringe. me ha gustado mucho la serie y superó a Flash Forward, a mi parecer. Y ya no digamos a Victory, la de la invasión extraterrestre, que no. Mira, siento que va muy lenta. Sí. Fringe no está así como emproblemada en los ratings. O está, lo está yendo bien. Hasta donde sé, le está yendo bien. Porque la Flash Forward, esa, vi los primeros varios episodios, muy bueno. Pero como que los ratings se le fueron así para abajo. Y después sacaron a uno de los jefes y por eso ya no van a regresar así, no, hasta marzo. Hasta marzo. Entonces, como que, ¿qué onda? Vea, ¿qué pasa con la ciencia ficción en la tele? Tiene sus problemitas, el de Flash Forward. Pero no, Fringe va bien, fíjate. Va bien. Ah, ok, bueno. Está bien interesante. Yo entre mis top 3, primer lugar, también, igual que ustedes, pongo a Big Bang Theory. Uh-huh. No, ahorita no tiene competencia. Segundo lugar, aunque no lo he visto esta última temporada, uh-huh, y me faltan los dos últimos de la otra temporada, pero ambas fueron este año, es Top Gear. Pero no, uh-huh, lo he visto, ahí los tengo y ya voy a tener tiempo de verlo. Estás de vacaciones. Pero ya estaba de vacaciones, pero trabajando. Entonces, y me estaba poniendo al día con Naruto. Ah, ok. Entonces, ¿con manga o...? No, con anime. Ahí me cuentas cuando acaban los fillers. Sí, no, ¿qué? Ya llegué a donde comenzaron los fillers. Ajá, okay. Entonces ya me dijeron, saltate, empezalo a ver de este. Ah, ok. Entonces, y los tengo ya. Okay. Y otra serie que ya la he mencionado, que no sé. Momento, estamos viendo... No, estamos hablando de tele ahorita. Tele, no, okay. Que es la segunda temporada de Legend of the Seeker, que realmente está buenísima. Buenísima, buenísima. Más por las macetas que salen. Y la historia se está moviendo muy bien. Mm-hmm. Mucho mejor que la primera temporada. Así es que esas son mis top 3. Esta es la que decía Rick de que salen todos. Ah, separémonos. Vos, fulanito, tenés que ir a hablar con no sé quién. Vos, no, con no sé quién. Y entonces salen las escenas de los tipos cuando ya están en sus destinos. Pero la chica sale todo el trayecto corriendo. Bien, o sea, y ahora la otra chica que han puesto la sábana. Fue el Lule. Películas de cine. Ya dije. Películas, ok. Uh-huh. De las three tops películas de cine para mí, este año fue Iron Man, ¿no? No. Sí. No. Fue hace dos años. Y ti, esa fue buena. 25 colones me costó. No pasa por la cartelera. La que vimos en internet. Cuando no había inventado internet, ya tenía la página hecha. Pero, mira, no importa que la hayas visto comprando el DVD soleado. Bueno, voy yo, pues. Star Trek, primer lugar. Uh-huh. Segundo, aunque me odien, Transformer. Te odio. Pero Transformer, ¿la 1 o la 2? La 2. Y tercero, Wolverine Origins. Wolverine, sí. Híjole. Porque para los demás, los que están en finalistas... Para el productor, que se acuerde, está Up este año, Avatar, Watchmen, District 9, Hangover, Terminator. Bueno, Hangover no, digamos... No fue como icónica, mención honorable, digamos, porque no es como cómic. Sí, bueno, no, cómica. No es por nada, pero esa película la viste una vez, te da risa. La viste la segunda vez, más o menos. Ya, tercera vez, ya. No. Es one-time movie. Sí. Y es más, me arrepiento haber leído lo que les pasaba en el apartamento, porque te cuentan casi toda la película. Uh-huh. Cuando leímos un resumen de tres líneas. Yeah. Pero de comedias del año, creo que fue la mejor comedia. Sí, eso sí. Cagada de la risa. Yo la super disfruté. Pero sí, la pondría como mención honorífica, así, porque no queda como en los... Ah, en ¿cuáles son ámbito. Tus top 3, tico? Mira, sin ponerlas en orden particular... Sí pondría Star Trek. Yo también. Fue bien entretenida. Esa sí me gustó bastante. Uh-huh. Por eso pondría Distrito 9. Por es bien original la historia y la forma en que la hicieron fue... O sea, esa la vía soleada, lo admito. Pero igual, o sea, yo clavado. O sea, la empecé a ver, después no la pude terminar de ver. Y bueno, entonces... Pasé todo el día pensando, ¿qué va a pasar? Entonces, hasta que la pude terminar de ver y sí, muy buena. Ya. Yeah. Y... J-Joe. No, esa... esa fue como la octagón del año. O sea, la disfruté porque era tan estúpida que era divertida. Ahí tal vez pondría Up. Muy buena la animación. Y a Watchmen no lo pones. Fíjate que esa... Me gustó mucho más el libro. O sea, el libro lo tengo tan... tan alto en mi estándar. Desde el punto que fue de decepción. Películas basadas en paquines, en cómics del año. Tenemos Wolverine, Watchmen. Ah, Wolverine. Wolverine. Creo que fueron las únicas dos este año de superhéroes. Spirit año pasado. Pero la trajeron. Bueno, yo la vi hasta enero, febrero este año. Punisher. Año pasado. También año pasado fue. Fue finales del año pasado. Que la vinimos a ver. Yo la vi hasta que salió un DVD aquí. Igual Spirit ya bien tarde. Pero este año fue escaso para pobre. En cómics. Vaya, Brito, que está tan pensativo. Fíjate que yo sí pondría entre mis top 2 Watchmen. A mí sí me gustó la película, pero igual yo siento que es un one time movie, o sea, no tengo la más... La fui a ver dos veces al cine, eso sí, y no tengo la más mínima intención de volverla a ver. Sí, siento que la volvería a ver y me dormiría. Y la que sí veo todas las semanas, que es mi top one, es Star Trek. Yeah, yo también. No alcancé a ver, bueno, a menos de que la veamos en esto que queda Avatar, podríamos, perdón, hacer un adendum si esta entra a mi top 3, porque pero todavía sería de este año. Vamos a tener que hacer referenda. Y referenda. Sí. Pero, porque realmente, fíjate que yo sí siento de que vamos a ver a veces. Antes era ir a ver las películas para irnos a divertir, ¿ve? Yeah. Ahora, además de eso, es como un compromiso. Ey, tenemos que ir a ver la película para dar nuestras opiniones en el show. Yeah. Y siento que por lo menos yo ya las veo con un ojo mucho más crítico. Yeah. Y películas buenas, yo... Bueno, crítico, bien diría un ojo más cítrico, porque las bien ácido en los comentarios. Y te digo, este año a mí me han medio desilusionado. Yeah. La mayoría de películas que he visto, pues, y White Out que fuimos a ver, por ejemplo, es en base a cómic, y esa no la es que no la he visto yo, fíjate. Mírala. Fíjate que no la voy a ver, pero es buena. Una gran capia son. No ha salido en DVD. Buena. Las nalgas de la Kate Beckinsale. Aquí. Yeah. Pues sí, y sí te digo, Star Trek yo la fui a ver con pocas expectativas y salí. ¡Wow! Vea, ¿qué hora sale en DVD esta película? A mí me gustó también, yo sé la que no. Star Trek. Ah, Star Trek, perdón. Sí. Yo sí, también, definitivamente, top sería Star Trek. No me esperaba que iba a estar tan buena. Ajá, ya tampoco. Y. Wolverine. No la sentí tan. Yo tampoco, sí, para mencionarla en pero los top. Fíjate que. Tal vez pensándolo, esas que escogimos, o las que escogí por lo menos yo, son las mejores de este año, pero si comparamos esta con las del año pasado, que había Dark Knight, que Iron Man, que no sé qué, o sea, estarían como en el onceavo lugar, pues. Sí. Realmente no fue un... Iron Man fue año pasado. Sí, año pasado. Sí, es cierto, año pasado. Entonces, ahí fue como, o sea, hasta Hulk les pasaría. Hasta Hulk le pasaría a varias, ¿eh? Ya yo, por lo menos, sí, la dejaría en Pachito. Y también a Transformers. Puta, Transformers, pero no, Transformers no. Sí, a mí sí me gustó bastante la de ¿cómo se dice? Doctor Manhattan y de la... The Watchmen. The Watchmanes. Porque, no, o sea, yo en realidad no conocía el no había leído nunca el cómic. Igual yo. Y lo leí como que un par de días antes de ver la película. Entonces lo tenía tan fresco que disfruté ver los paneles del cómic llevados a la pantalla. Y lo hicieron muy bien. No, pero a mí la decepción fue... Le faltó ese panel, que era mi favorito, ese. Entonces, ahí me cago en la película. Lleva dos, Omarman. Una más. Y... Cree. ¿Ah? Fíjate que... A mí me gustó bastante, pero... Tristón. Ese es lo único que... Es una película que la ves y... Yo seguro, o sea, los primeros 5 minutos de la película lloro, siempre, sin falta. No la puedo ver con mis hijos esa película. Es más, tengo que adelantar ese paso porque no, qué pena me van a ver llorar estos hipótesis. Pierden el respeto. Adelantando la película. Y también... Papá chillón, te dice tu hijo. ¿Ah? Tu hijo, papá, te odio. Papá, sí, eres un... Pero fíjate que mi opinión, macho, ya que estás hablando de Up, bueno, la fui a ver y la disfruté, ¿eh? pero si hablas, por ejemplo, comparando Wall-E. Wall-E, yo te digo, puta, hey, quiero ver Wall-E y quiero ver esa escena. Puta, esa escena me encula, la quiero ver y la repito. Y... oh, pues no, pues una película que la viste, ya, qué bonita, chilla, va. Cabal. That's it. Sí, sí, por eso que igual The Incredibles, igual. No, The Incredibles sí. No, esa, la, esa la veo yo igual varias veces. Ajá, igual, también. Es que te digo, entonces yo siento que para mí pasó desapercibido. Pero es que para mí Wall-E es mucho mejor, inclusive, que las otras. Wall-E, mis respetos. Wall-E también fue el año pasado. Sí. Bueno, sí. ¿Y cuál es el tercer entonces? No, no, no. No tengo tercera. Queda el spot abierto para ver si porque no he visto tampoco ni District 9, no lo he visto. Okay. Y tampoco he visto. Y la otra que viene, que, ya va a ser el 2010, pero va a ser la primera del 2010, es Sherlock. Sherlock Holmes. Holmes. Sí, por cierto, mandaron un top 10 películas. 10 estrenos geek para el 2010. Hey, dale. Después la vemos. Bueno, va. Después viene cómics. Ahí me declaro afuera. Ya me pasé el año. Blank, mira. Sigo disfrutando Spider-Man. Amazing Spider-Man. Aunque a veces, como el problema es que como lo están sacando semanal, a veces se me va la onda, se me chifla porque ahorita el trabajo y todo. Y de repente, güey, puta, ya... Ya tenés 4, 5. 6, 7 atrasados, güey, la gran diabla. Entonces, ahí me tengo que poner al día. Pero sí, siempre que la historia, lo que he leído, lo he estado disfrutando bastante. Pero el de Ben Reilly... Eso era algo que no nos pasó. Ben Reilly, me lo ha saltado. Ah, hiciste bien porque es así como un bache en la historia, un bajón. Eso no nos pasaba cuando lo recibíamos impreso. Man. No, nada que ver. ¿Cómo así? Era de que te recibías el cómic. Sí. Cabal. Ajá. Y después archivarlo. Jamás lo voy a olvidar. Eso. Como solo recibía 2 al mes, sí, lo releía varias veces. De ahí. A mí el que me desespera ver a este, el Ticomán que nos venía en los cargamentos de cómics. Ah. Y tal vez, o sea, y en lo que estábamos diciendo, este estudio, Ticomán ya lo había leído. Sí, está bueno, no me gustó el final. Dice. Lo ponía yo, puta. No, es que yo leía los suyos. Pues sí, pero lo leía. Por necesidad. Después, ¿cómo con qué pretexto llegabas en casa a leer cómics? No, porque ya a ver al Julio me hablaba de las tortugas. Sí, vale, ¿qué? Verga, mi cara. Yo no te he venido a ver a vos, hombre. Vení a leer tu paquete, dámelo. Va. De que Julio no tenía PlayStation. Pues... ¿Cómo no? Si fue de los primeros que tuvo. No, fue, no, no, no. No, no, vos cuando estabas con tus Dreamcast y todo eso. Yo compré Play 1 hasta que me casé. No, pero Play 2. Sí, yo me acuerdo que vos tenés Play 2. ¿Desde que empezó el DVD? Pues sí, pero después de haber comprado el Play 1, y eso fue hasta que me casé. Bueno, también hasta que te casaste empezaste con los no me hubieran dejado. Sí, perdón, me retracto. Bueno, Tico, ¿qué más? Deadpool, siempre que lo leo, lo disfruto bastante. No, es que el no es color, el arte, ¿verdad? Sí, el color, que las 8 de la mañana. Es... ¿Cómo se nota? No a las 8 y 5, no, a las 8. 8 en punto. No solo por el invitado, que no, vino, pero, sino pero, que siempre lo disfruto. Pero así en general... ¿Califican este 2009 un año bueno en cómics o malo en cómics? Lo que veo en películas lo califico malo. Sí. Mira, normal, yo diría. Normal en lo, como, quizás los un poco lento, tal vez, ¿no? 2, 3 años. Sí. Bueno, el otro, para mí, el otro top 3 estaría ahorita Black Knight. Okay. A pesar de que a veces me oyen protestar de que mucho sangre y mucho muerte innecesaria, pero... Me tiene entretenido la historia, y sale el siguiente y estoy pendiente de eso. Entonces sí, le ha ido muy bien, muy buena historia. A ver el desenlace, porque ahorita se está armando así por una montaña de obstáculos en contra de los héroes, que vos decís, no hay forma que ganen. Entonces quiero ver qué hacen. ¿Con qué van a salir? Yo tengo una nueva... Uno, nada más. Un podcast. Dos podcasts. Un podcast que cada uno de ustedes recomendaría a la audiencia. Oh. Espérate, déjame terminar. Yo no he dado mis cómics. Bueno, tú no has dado tus cómics, perdón. Fíjate que Dark Avengers pondría el que más me ha gustado este año. Por Bendis. Por Bendis, por cómo lo escribe. Y el arte de... ¿Cómo se llama? Tipo, bueno, ayúdame. No. El que hacía antes Thunderbolts. Ah, ese, sí. Ese. Es un brasileño, ¿cómo se llama? Ups, no sé, yo no le pedí el Palomero. Pasaporte. Bueno, ese, bueno, cabrón, ese. Claro. Mira, me gusta mucho el arte y la historia, y me encanta leer que los malos se metan en unos grandes huevos. Deodato, gracias. Gracias, y que les cuesta salir de ellos. Y que la mitad de las veces quedan mal, salen mal. En segundo, creo yo que me gusta... Espérate, ¿quién da una listita? Bien, bien, bien listo yo. Incógnito, el de Brubaker. Ah, de verdad. La miniserie. Es que, si, es que sigue Lichero. Ganando puntos. Sí, sí. Me tengo que disculpar aún. Aún si está Brubaker con el sniper. Se apagó el puntito rojo que tenía en la frente. Yo ya es de espinilla, ya le va a reventar a Julio. Decías tú de Baker y ¡pa! Thor, mientras lo escribió Straczynski, para mí fue magnífico año por Thor. Empezó año pasado, bueno, pero sí, muy buena historia. Muy buena historia. A pesar que cambiaron el artista, que era Oliver Cockle, que estaba buenísimo, excelente ese arte. El que pusieron después, creo que Durjevic o algo así. ¿Sí? Uh-huh. Un serbo, ¿no? Yeah. Un serbio. Serbio. Porque no es serbomotor. es Cyberman. Muy buen arte todavía, o sea, se mantenía bastante bien. Yeah. Y fíjate que le doy mención honorífica como Best New Comic, el de Cowboy Ninja Vicky. Pero tenía razón sobre el arte. Está así como que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es este garabato que han hecho ahí? Yeah. Algo raro. Fíjate que no puse el Green Lantern, aunque me ha encantado, porque hubo un bache de principio de año cuando te estaba contando el pasado, el pasado, como Hal Jordan fue ese flashback, que fueron como 5 paquines. Fue largo y un poquito lento. Solo por eso no lo puse en los top 3, pero estaría en los top 5. O sea, largo pero no se goza. No, no se goza. Y a Black Knight, porque ha salido muy poco de la Guerra del Anillo. Por eso me quedo con Green Lantern. Lo pongo arriba. Bueno, a ver. All right. Bueno, el podcast. Un podcast que ustedes recomendarían. Yo creo que es Smith. El Smodcast. Smodcast siempre sigue siendo cagado de la risa. Yo, aunque es video podcast, pero podcast. Sí. Texila. Texila, ¿te sigue gustando? Sí, yo ese no me... Yo lo dejé de ver, fíjate. No, yo en las mañanas salgo del baño ya para vestirme. ¡Pum! Texila, aunque sea el daily o veo un parte del por ver a semanal. La Verónica. Fíjate que sí, por ver a la Verónica Belmont, que maceta y geek y todo lo que querrás. Uh-huh. Pero todos los tips que dan, la revisión de los gadgets, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Así que sigo siendo fanático. Yo igual que el año pasado, Milenio Oscuro. Sí, sigue siendo un excelente. ¿Cuándo salen? Porque ahorita están irregular. No irregular. Ahorita lo que pasa es que terminaron temporada. Y como que están en temporadas cortas, ¿verdad? Hacen temporadas cortas y van a regresar tipo marzo, abril, han dicho. Yeah. Okay. Pero mientras lo hacen, lo hicieron continuo. Sacaron como 12 episodios semanalmente. Ah, invitaron a Tino. Al colatino. Tinuos. Yo recomiendo uno que tiene ratos de estar y no ha perdido la gracia. Para mí siempre sigue siendo matado de la risa. Es Dignation. Sí, también. Lo estoy retomando. Yo lo estoy retomando. Yo lo había dejado. Más que ahora tengo la Mac. Lo puedo bajar y verlo en front row. En high def, puta. Sí, lo estoy viendo otra vez. Para mí es un cague de la risa. Y más que ahora involucran bastante al hippie Glenn. Al crew de ellos. A los dos, a Glenn y a ¿cómo se llama el otro? Prager. Pero hacen más leña al hippie y eso me caga de la risa siempre. Y son chistosos. Mira, ahí en los comentarios están recomendando Yosafat, el Savage Dragon, Green Lantern y Iron Man. Yeah. Por ahí he oído buenos comentarios de Iron Man y me han prestado varios y no los he podido leer, están guardados. Dice que compró Incógnito, pero no dice si le gustó. Creo que es mala seña. Yo creo que más que darme la gracia me está echando la culpa. ¿Había alguna otra cosa que íbamos a incluir en la lista? Generalmente podríamos hablar de top games y anime, pero games que hasta un par de meses Britomagno va a poder dar input. Sí, sí. No, pero ahorita te digo que estoy jugando y que... La idea, como dije, para mí es que voy a empezar a catching up con juegos que ya pasaditos, vea. Sí. Pero el que no está tan pasadito es este que estoy jugando ahorita, que lo alquilé Arkham Asylum. Uh-huh. Está buenísimo. Okay. Buenísimo. Lo que todo el mundo ha dicho, no sé, porque no lo he terminado, que dicen que es bastante corto. No sé, vamos a ver. si lo logro terminar antes del domingo que lo tengo que devolver, sí está bastante corto. Sí. ¿Y anime? Top anime. ¿Han visto animes? ¿Tico, man? Pues yo pondría, ahorita estoy, los que me tienen atrapado son... Aparte de los cobradores. Son Darker Than Black, Gemini of the Meteor. Esta es la continuación a la serie Darker Than Black, que dimos una reseña ya hace varios años. Puta, ¿cómo se veía esa? Unos años de estar dando este show. Está bien interesante. Un detalle así medio malo es que, como toda continuación, le han quitado los poderes al protagonista. Como toda secuela de... Yeah. Un comentario para el Ticomán, para Brito Man. ¿Para Brito Man? ¿Qué dicen? Capitán del Banana. Kikas, no, que el PSN de Josafat es Capitán Banana. Y yo soy Brito Man. Ah, sí, para. Okay. Nice. Para el network. Bueno, esa, de ahí la otra es Toaru Kagaku no Railgun. Es A Certain Scientific Railgun, que es un side story, ya también lo mencionamos antes, de Majutsu no Index, Toaru Majutsu no Index, que es otro anime que, buenísimo, que me encantó. Esta es la historia de uno de los personajes que es casi la coprotagonista de la serie de Index. Pero hoy ya es protagonista de su propia serie. Y hay eventos que se interrelacionan con lo que ya vimos en la serie pasada. Pero hoy vemos desde la perspectiva de la, o sea, de la chavita. Es un spin-off. Ajá, es un spin-off. Una espinilla. Y una que vi este año. Un espinillón. Una que vi, que es vieja el anime. No sé de qué año, pero ya tiene su rato. Que Julio la recomendó. La vi este año. Estoy esperando que Julio la termine de ver para poderla comentar a gusto. Es, ¿cómo se llama? Code Geass. Code Geass. Buenísima. Véanla. Esa, sí, ahí la tengo. Mira, es... al final de cada episodio le dan vuelta gato a cualquier cosa que asemejaba a status quo. Pero ya, no a lo Gundam, que siempre al final el malo era bueno, el bueno era malo... No, o sea, el tipo, el protagonista es un estratega, él tiene como un objetivo definido y de repente, puta, le sale un obstáculo que lo descarrila todo y, puta, tiene que ver cómo le hace para solventar ese problema. Y después lo solventó y, puta, y le salen con otra mierda y otra mierda. Y entonces la onda es ver cómo le hace para primero, quedar vivo, ¿verdad? Y segundo... O sea, ¿lo compararías ese objetivo, tipo de historia con la de Death Note? Sí, sí. De que el tipo bien estratega... Ese hijo de puta juega ajedrez contra Light, el de Death Note. Bueno, ese sería un grande verga. Eso, van a ver, van a llegar a un punto en la serie en de que ya terminó, o sea, ya cumplió su objetivo, pero sigue. Entonces, eso... Esos últimos episodios, buenísimos. Uno no sabe ni qué diablo está pasando. Véanos. All right. Yo la que quizás pondría, porque al principio me capturó bastante de este año y después como que ¡pum! Desapareció. Y la dejé de... Incluso ya, ahí tengo un montón de episodios que siguieron y no me dan ganas de volverlos a ver. Es la nueva serie de Mazinger. Es cierto, ya no dijiste nada. Sí. Es que de repente... Es como que empezaron a armar la historia muy buena, ¿vea? Y buena animación, y vos veías que de repente metían chistitos, pero vos veías que la historia se va armando bien, que este robot palomísima que hizo el otro fulanito diseñado para anular a Mazinger, y puti, yo esperaba ver aquel pijaseo, y salen y en dos minutos, vaya, el Mazinger ya lo destruyó. ¡De puta! Esperaba así 5 episodios de pijaseo entre los dos robots, ¿vea? Y eso me voy a tratar de retomarla, pues. Lo mismo exactamente me pasó con Full Metal Alchemist. La segunda, porque entiendo que, o sea, comenzó siendo prácticamente el mismo anime que la primera. Sí entiendo que a partir como del capítulo 10 o 15, como que ¡puc! Ahí se separa y ya empieza una nueva historia. No llegué ahí. Y realmente le perdí interés porque era demasiado parecido a la primera. También está en mi lista de retomar este año, como estoy ahorita retomando Naruto. ¿Verdad? Así es que esa es mi lista de animes que he estado viendo este año, que también ha estado bastante corta. Ok. Hmm. Sí, eso era. Ayer. Bueno, señoras y señores, este es nuestro último episodio del año, así que nos queda nada más desearles a todos ustedes. Sí, tráteme los 10 estrenos geeks. ¡Ah, los 10 estrenos sí, geeks! Sí, es cierto, cierto. Adelante, Tico. Incluso les van a faltar aquí algunos episodios. Ajá, vale. Algunas películas. Vamos a ver. Una que dicen para el 22 de enero. Estén preparados para Legión. Esto creo que lo mencionamos antes. ¿Enero? Para el 22 de enero. Esta es de una invasión de ángeles. Uh-huh. Okay. No de Los Ángeles, California, sino que uh-huh. ángeles del cielo. La otra es El Hombre Lobo con, ¿cómo se llama este? El Benicio del Toro. Ok. Uh-huh. Sale el 12 uh-huh. de febrero. Vamos a saltarnos esta que se llama Shutter Island, que no sé qué ni de qué será. De ahí está Alicia en el País de las Maravillas. Hey, ah, sí. Y más de marzo. Alicia, sí. No, es la otra. Johnny Depp vestido de Alicia. Oh, no. Oh, my God. Clash of the Titans, el 26 de marzo. No, que el extra se ve bueno, por lo menos. Ah, sí, no, sí, no lo he visto, pero... Se ve tranquilo. Disculpa, te voy a interrumpir. No sé si va ahí en la lista, pero... The Lightning Thief. Vi la extra. Es se ve falta. Buena. Qué buena se ve esa extra. Esa es una de las que falta, fíjate. Ah, okay. Esa y hay una de vampiros que se llama... New Moon. Eclipse. No. Este es... ahorita se me ha ido el nombre. Es una de que los vampiros han dominado la tierra y de repente se les muere el... Y a los humanos los tienen en granjas para cultivar la para sangre. Sacar la sí. sangre y se les contamina la sangre de todos los humanos y están en crisis. Se me olvidó el nombre de esa también. Pero es muy buena. Está Iron Man 2, que sale el 7 de mayo. Aquí han puesto The A-Team, el remake para película. Y eso es en serio, el fin. Sale sí. 11 de junio, dicen. Mira, la vamos a ver porque la vamos a ver. Sí, claro. Sí, pero esas son las expectativas por lo menos, en el aquí suelo. Está la foto. Y ajá. no se ven ridículos, pues. O sea, no se ve que vaya a ser, por lo menos el look. Ese es un problema. Se tendrían que ver ridículos. Se ve bastante bien. Asumo que este es Murdo. No, Murdo, que tendría que ser este. Sí, este es Baracus. Este es Face, el que les conseguía todas las mierdas. Y este es Aníbal Smith. No, la foto no te quita la gana de irla a ver. Pues, sí. Toy Story 3, a mediados de año. Hey, bien. Jonah Hex, 18 de junio. Sale Megan Fox como prostituta del oeste. Mm. Aquí han puesto The Sorcerer's Apprentice. Me suena. Pero no me sé. Suena también, pero... de aquello que dimos una noticia hace año y medio que comentamos, van a hacer hay esta que buscarle, película. Hay que buscarla. La de Disney, vos. Voy a saltar aquí un par. Ya para el 17 de diciembre del 2010, la secuela de Tron. Tron. Que ya no se ve más por Tron, sino que El Legado. Y el 22 de diciembre del 2010... Está, el avispón verde con Seth Rogen. Mira. Seth Rogen. Sí, él va a ser el avispón verde. ¡No! ¡Puta! ¡Se va a hacer una virgada! Y el chinito de Kung Fu Soccer va a ser el gato, supuestamente. O iba a ser el gato, no sé si todavía. ¿Y por qué hacen? Mira, no sé. Mira, la que no dijiste, pero que no... Porque ya se estrenó en Estados Unidos y no la han traído acá. Sherlock Holmes, la queremos ver. ¿Ya se estrenó en Estados Unidos? Creo que... La que no va a ver, pues no sé. Ya, creo que sí. Este fin de... Hoy, creo que... Ah, ok. Hoy, porque hoy. Ya me estaba afligiendo de que no ha aparecido en el, es en hoy. El top 10. Poncho no ha venido acá. Formalmente. No ha venido El Salvador. No ha venido El Salvador. Tenemos... No ha venido la Megan Fox. Yo la quiero ver, que es una demonia. Ah, Jennifer Bodies. La tengo yo en Blu-ray. ¿En Blu-ray? Sí. Bueno, qué bien. Empieza heavy. Solo he visto el principio. Te dio bello. Es que yo dije, va a ser de película. Puta, pero hay un... Ya cuando la primera vez que aparece la tipa como demonio. No la voy a ver un tampoco. Estaba solito de noche, ¿no? Claro, no estoy solo yo en mi casa, pero. Pero ni la voy está. La voy a ver un día con Marco. Con que tengamos tiempo, ¿eh? Y con gente. Y armados todos. Y la puerta abierta. Y con cruces. Y agua bendita. Ni cruzados. Y estoy seguro que se me escapan un par más de películas ahí que. Bueno, Disney Line vino. Viene... No, pero no. Ah, sí, ya lo están dando ahorita. Tú sí. no las has podido ver, ¿verdad? Ya la tengo ahí también en DVD. Viene Gears of War también, parece. Ah. Uh-huh. Había una de... No sé si era de Robert Rodriguez que iba a sacar Predator. No, esa no, no, no. Creo que no, no esa no. No, Predator. No, no, pues no he dicho nada. Ese falsa alarma. Right. No he dicho nada. Ok. Bueno, señores, señores. No viene mucha de superhéroes para... ¿Kick-Ass? Sí. Kick-Ass. Que se nos olvidaba Kick-Ass, pero sí. También sale esa. También creo que viene Book of Eli. Ya que, no, que es no. Un mundo post-apocalíptico. Pero así de superhéroes conocidos, no. Además de Iron Man. Marvel no tiene no, otra. Para el 2011. Thor. Estaba Thor. Capitán América. Y Spider-Man. Es cierto. ¿Y DC? DC. Brilla por su ausencia. Sí. No, DC no ha dicho nada. Ok. No, ok. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy sí. Nos despedimos hasta el próximo año. No sabemos exactamente cuándo vamos a grabar el primer episodio del 2010. Pero parece que podría ser entre el 1 o el 2 de enero. Si sí, grabamos hoy. Sí, posiblemente. Uno o dos. Sí, así que atentos al blog y vamos a poner cuándo vamos a grabar. Pero amigos, de veras, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les deseamos que pasen una feliz fiesta de Año Nuevo. Que ojalá esta crisis se acabe pronto y que nos dé otra vez ingresos disponibles para poder adquirir todas estas cosas geeks que nos gusta hablar tanto de ellas. Y tal vez pagarle a Julio. Esas limusinas no se pagan solas. Ay, solo suspiro. Sí, hombre. Yes. Así que, señoras y señores, no gracias le puede por cambiar llanta al Ferrari. Nos vemos aquí la próxima semana. Nos vamos a despedir. Yo por eso le puse Hovercraft al mío. Con esta cancioncita nos recomendó Julius. Es Michael Bublé cantando el tema de Spider-Man. Sí, que la pasen súper, súper bien. Nos vemos aquí la próxima semana. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Se reventan lo mejor para el próximo año. A las meras, entonces pongan a los geekos ahí en la casa donde estén en la fiesta. ¡A todos los hijos de Brubaker! ¡El de Brubaker! Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre. ¡El otro año! ¡Salud! ¡Salud! Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, buddy, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, here goes a Spider-Man in the chair. Night at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Miss Spider-Man. A streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang up. find the Spider-Man. Y el nuevo grito de batalla, Geeko. El tráiler. Ah, que conmigo no funciona. No, yo no voy a decir nada. No, recuérdense que para este año todos tienen que repetir en todos los correos. ¡Shazam! ¿Para qué dijiste eso? Ya me caí en goma. Señores, señores, Felipe, me muero. ¿Feliz qué? Feliz año nuevo. Ah, Felipe, me muero. Yo quiero un huevo nuevo. ¿Qué es Felipe?